que no sé quién dijo un día, me hace gracia Molsupo, sí, ¿no? Porque parece que se le acaba la fría. Digo, no, si es que es un deficiente. Se pensaban que hablabas así, ¿sabes? Una cosa, hay juegos que estoy mirando que tienen fases. Eric, ¿y por qué lo miras ahora? ¿Por qué lo miras? No. Pues era ese el tema. ¿Tengo que grabarme? Al final no tengo una aplicación preparada, pero... ¿Por qué lo miras ahora, vale. Molsupo? ¿Por qué lo miras ahora? No, lo sé. No vamos a hablar del Goon Boy en este podcast. Del Goon ¿Qué tal? Muy buenas, amiguitos. Amiguitos de Pixelacos. Estamos esta vez, sí, en un podcast con todos nuestros componentes. Bueno, nos falta alguno, pero vamos a ir presentando. ¡Hola, señor en concierto! ¡Hola, señorcito! ¿Qué tal? ¿Estás preparado? Yo estupendamente. Aquí, estamos, mira, la gente pedía podcast y aquí tiene podcast. Podcast de verdad, porque la gente decía, sois unos vagos, no hagáis charlas de esas. Pues nada, podcast, hola. Podcast con todas las de la ley, con ya... Y desenfundando las armas, que vamos cargadito de juegos. Exactamente, las armas, la gente ya ha leído de qué va el tema. O sea, ya lo ha leído. Y ¿De qué va el tema? Bueno, no, primero no nos adelantemos, vamos a seguir presentando. No adelantemos acontecimientos, vamos a presentar primero a los siguientes que hay. Señor Eric, que hoy no le dejo para el final. Hoy. Alias Lizan. En el punto de mira. Me tiras en el punto de mira. He notado el puntero láser en mi nuca, ¿sabes? Digo, uy, digo, voy a... Está imitando a la tía esa, el programa de punto de mira de 4, que habla hoy. En el punto de mira. ¿No saben cuál digo? La presentadora no, esta... No. Oh, no. Pues, qué mierda de chiste, pues borra. No sé qué programa es, o sea, sé qué programa es, pero no sé quién lo presenta. ¿La rubia esta, la del pelo corto? Sí, exacto. ¿La Gloria Serra? Gloria Serra. Esa. Ah, sí. Vale. La de equipo de investigación. Vale. Que soy muy mal imitador, perdón. Vale. Bueno, se te consiente, Eric. Ahí queda. También está con nosotros el señor Jaume Pardo, Molsupo. Hola, Molsupo. ¡Don't shoot! ¡No! ¡Reload! ¡Reload! Hola. ¿Qué tal, podcast, tío? ¿Cómo estás? Podcast. Contento, cantando podcast. Muy contento de volver. Me perdí el último, al menos la última charla, y hacía mucho que no me reunía con vosotros y bueno, con ganas de aquí de preparar la munición, las armas y liar la parda. Muy bien. ¿Me oíste que te mandé besos en la última charla, verdad? Sí, gracias. Vale, y también hubo gente muy guapa del grupo de Telegram que se acordó de mí y que dijeron que lástima que no estaba. Y un abrazo para todos, para los que lo dijeron y para los que no. No lo dijo nadie, se lo está inventando. Que un saludo para la gente del Telegram, de paso. Ya luego le saludamos también, que sabemos que le gusta que lo saludemos a la gente del Telegram. Lo saludaremos a todos. Y también hoy toca mandar un beso al señor retroconsolero, que no puede estar con nosotros porque está haciéndose rico y entonces nada en la ambulancia. Vive en la penuria. En la penumbra. En la penumbra. Vamos a mandar un beso para él también, para que venga pronto y nos haga compañía. Bueno, pues hechas las presentaciones, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que ha dicho la gente, juegos de disparos, ¿no? Juegos de disparos, ¿pero qué? ¿Juegos de navecita? Explícale eso, ¿eso de juegos de disparos? Pero. ¿En qué juego no dispara? Es difícil. A ver. Vamos a filtrar. Vamos a ver. Que juegos de disparos, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Juegos de disparos. Sí. Vale, pues nada, pues... Ahora el Doom, el Wolfenstein... No líes la cosa, No líes. Vale, vamos, ahora entramos en materia. Vamos a la pausa y esto, ¿no? Venga, vamos a tomar un cafetito, hasta ahora. Ahora. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Nos vemos. Vale, pues ya estamos aquí, lo dicho. ¿De qué juegos vamos a hablar? Pues vamos a hablar de juegos de disparos, como os he dicho, más bien de puntería. No entraría ni juegos tipo Doom, ni similares, ni juegos de naves, tipo Starwing. ¿Por qué? ¿Por qué? Explicádmelo vosotros también. Exactamente. Yo quería hacer un podcast de Shooter on Rails. Lo que pasa que yo, para no quedarnos en un Shooter on Rails, es, para quien no lo sepa, el típico juego, el típico House of the Dead, el típico juego en el que van apareciendo, o el Virtual Cop y demás, que van apareciendo enemigos por la pantalla y tú te los tienes que ir cargando y todo eso. Vale, entonces, pero aparte de eso, yo como soy muy benévolo, digo, pero es que eso es una evolución. Digo, yo gracias, también. Dios. Exactamente. Digo, eso es una evolución de los juegos clásicos de galerías de tiros, ¿sabes? De los videojuegos clásicos. Claro, entonces, claro, porque siguen siendo, aunque el escenario no se mueva, siguen siendo juegos en los que tú tienes que disparar a objetivos que tú no controlas, claro, y que además. Claro. Y además, aparte de eso, digamos que tu sprite no se ve en pantalla, tu sprite eres tú, y normalmente si es una consola con pistola o si es una recreativa con pistola, tú tienes una pistola física en la mano. O bien, por limitación de la consola, tú lo que manejas es un puntero en pantalla, pero no se te ve tu personaje. Entonces, exacto. Es lo que yo quería concretar de qué selección más o menos hemos hecho. Aparte hay 300.000, nos hemos quedado una selección pequeñita. No vamos. Básicamente sí. Juegos que en su versión recreativa se juega con pistola. Con una pistola, exacto, de luz o similar. De luz, por decirlo entre comillas, una pistola física. Sí, una pistola física. Y claro, tienen conversiones en consola que se juega también con pistola o que manejas el cursor con el mando o con el ratón en el ordenador. O juegos hechos exclusivos así también. Pero con el mando de Wii, así. Sí, el mando de Wii también, como si fuera una pistola, exactamente, la misma interpretación. Que tú no manejas al muñeco, sino que manejas el punto de mira. Claro, es que hacemos un inciso en lo del muñeco porque también hay juegos. Es otro género, claro, es otro género. Lo hemos querido... Para otro podcast. Exactamente, lo hemos querido reservar para otros podcasts, tipo esos, tipo el Cabal, tipo Sin and Punishment, estos juegos así. Sí, que tú manejas un sprite y que a ti el daño te lo hacen cuando te dañan el sprite, no es los de tiros y golpea la pantalla del enemigo es como te hacen daño. Que no lo hemos hecho por capricho ni por nada de eso, sino porque hay que separar un poco para no amontonarlos todos, claro, por separar en varios podcasts también. Parte, es como eso, también una excusa para seleccionar X juego y hablar. Exacto, perfectamente. Algo que alegar, señor Molsupo. Bueno, abogado. No, es un tema que ha estado muy bien, hasta ha demostrado la benevolencia de sobre todo. No, y me río porque, claro, esto la audiencia no lo sabrá, pero en la trastienda del podcast, en toda la previa, toda la preparación, en nuestro grupo de Telegram más privado, en el Drive, ha habido como un intercambio de comentarios y de juegos que Encore y yo nos tachábamos, este sí por esto, este no por esto otro, y ha sido difícil delimitar el tipo de al final, la idea. Al final ha sido muy fácil. Sí, pero bueno, ha habido algunos que nos ha costado más llegar a esa conclusión. Pero sí, al final es eso. Íbamos a hablar de shooters on rails, pero es verdad que no todos los shooters on rails encajaban con lo que queríamos hablar al final, que eran juegos de puntería, juegos típicos de pistola, aunque alguno no se juega con pistola, pero será juego del punto de mira, como hemos dicho ya. Claro, entonces aquí vamos a apuntar. Un Wolfenstein, un Doom, un Rise of the Triumph no entrarían porque tú manejas, tú no controlas el escenario, tú. La fase siempre mide el mismo tiempo, o sea, lo que nosotros decimos es que está pasando una película por delante tuya, ya tocaremos también ese tipo de juego, y la fase, digamos, tiene más o menos siempre la misma duración, no es como en un Doom que tú te puedes quedar 3 horas en una habitación sin enemigos, no, o sea, tú controlas, tú no manejas el sprite, sino que es la película que tienes delante lo que tienes que ir interactuando con los enemigos, disparando y demás. Sí, por eso no va a entrar ni juegos como Starwing, ni Panzer Dragon, ni a eso, porque son matamarcianos. Manejar la minilla, pero son matamarcianos normales. Para resumir, juegos que se podrían jugar con un periférico de pistola. Exactamente. O que se juegan con un periférico de pistola o que se podrían jugar con él. Si la consola lo permitiera. Exacto. Exactamente. Bueno, sí, pero volviendo a hacer el inciso. En que tu sprite no se ve. Simplemente eso. Tu sprite no se me ocurre ningún juego de pistola en el que el muñeco se vea, tío. Bueno, se me ocurren juegos como Resident Evil Survivor o Gun Survivor que no van a entrar en este podcast. No van a entrar porque además ni en el otro, porque son first person shooters con pistolas. Sí, son un experimento en realidad, pero bueno, no. Habrían excepciones. Sí, bueno, que al final lo de las etiquetas es muy difícil, ya lo sabéis. En podcast como el de Run and Gun, nos metimos en berenjenales, o me metí yo en berenjenales importantes, y como hemos dicho, aquí van a entrar mayoría de lo que se entiende por shooter on rails, pero no todos, y mayoría de lo que se entiende por gallery, shooter galleries o galerías de tiro. Y si cae alguno que difiere un poquito de lo que hemos dicho, que nadie nos tire piedras. Que nos perdonen. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, vamos. Que es no... nuestro podcast y hacemos lo que con él lo que queramos. que no nos martiricen, no, que no estamos diciendo tampoco que sea este el género y ya nada más. Allá, ¿eh? No. Un poco, ya está. Exactamente. Claro que no shooter on rails, solo vamos a tocar un tipo de shooter on rails. Sabemos que hay más tipos, como hemos dicho muchas veces, pero ya que hay shooter on rails más tipo para... matamarcianos y más otra cosa que no vamos a entrar en el día de hoy. Una excusa para hablar de juegos, simplemente, para que toméis nota, para que, como siempre decimos, tome boli y papel o un bloc de nota, te lo abres mientras estás en el trabajo, mientras estás en el gimnasio, pues te lo apuntas, no sé, le pides un boli a alguien, al de la entrada, y te vas anotando los juegos para después poder probarlo y tantearlo. Eso es. Y esta es nuestra solución de consenso. Yo venía dispuesto a dar mucha guerra, otras cosas. No, o sea, cobarde. Sí, porque desenfundan. Tengo cuatro Wiimotes preparados. No, porque ya le habíamos quitado un par de juegos a Molsupo y a Eric diciendo: No, este no entra aquí. Déjalo. Total. En fin. Pues sí. A ver, Molsupo, tú querías hablar, tenías apuntado por ahí las bases de estos géneros, ¿no? Las cosas en común. Sí, sí, una serie de características que, bueno, que todos los que hemos jugado reconoceremos, las cosas que vamos a buscar y que vamos a ver en la gran mayoría de estos juegos. Lo primero, yo creo que es lo que estamos diciendo en esta introducción, es el punto de mira. Siempre vamos a tener una retícula, una mirilla, un punto de mira en pantalla, o casi siempre, a lo mejor hay alguna excepción. Normalmente, yo te digo, o sea, si es en consola, generalmente sí, pero si tienes un periférico, o sea, una pistola física en recreativa y demás, normalmente no. De hecho, pero sí. Yo use lo que use, a mí particularmente me gusta usar mirilla, o sea, me gusta verla. Pero hay gente muy gafapasta que te dice: no, sin mirilla mejor, apunto mejor, pero ¿cómo vas a apuntar? De verdad. Es más real, eso sí es verdad. Pero bueno, que pero eso. Claro, por ejemplo, con el Wiimote tenías que usar la mirilla porque no tenía la precisión Exactamente. Yo prefiero con mirilla. Y aparte la mirilla muchas veces tiene la gracia que, como el juego va a tener diferentes tipos de arma, pues te van a cambiar una de las formas de saber el cambio de arma, si no está representada, que muchas veces no lo está en pantalla. Lo que vas a ver es que cambia la mirilla, que la mirilla cambia de forma o cambia de tamaño, y entonces sabes que estás disparando tu arma especial, o aparte del sonido o la explosión distinta, ya vas a identificar el cambio de arma o algún ítem especial que has cogido porque la mirilla está cambiando en ese momento. Entonces, esto es uno de los elementos que se va a dar en la gran mayoría de juegos. Siempre habrá alguna excepción y siempre tendremos. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, me suena que la operación Thunderbolt en algún microordenador salía como un puntito desde la mirilla. O sea, no era una mirilla, era un cursor mínimo. Y algún otro, o sea, más juegos pasará, y como ha dicho Encore en algunos arcades. Pero bueno, uno de los elementos más característicos suele ser la mirilla. Luego. Sí. El segundo que teníamos apuntado era, como hemos dicho ya, el reload, la recarga. Reload. Esto es otro de los clásicos. No tiene por qué ser recarga per se en todos los casos manual, sino algunas veces incluso automática. Algún juego no hace falta recargar, pero lo normal y lo característico en muchos juegos, pues es tener que utilizar o un botón para recargar o apuntar cuando estás usando una pistola o un periférico fuera de la pantalla. De alguna forma fuera de la pantalla o incluso hacia abajo. Hay varias formas. Hay en los últimos, hay lo que es agitar el arma, como el mando de Wii. Hay algunos arcades que también tienen la agitación de arma como eso, como recarga, como método de recarga. Igual en Wii también, en Wii hay algunos que puedes recargar con el Wii. No te digo ya en los modernos de Oculus que tienes que apretar un botón, sacar con la otra mano el cargador del vacío, cogerte con la mano otro del cinturón y meterlo en el arma otra vez. Eso es otra liga. Haciéndolo físicamente. O sea eso que, ya un poco. Sí, pero también no lo tienen. Pero muchos, mantiene la esencia de necesidad de recargar. El reload está ahí, hay otros que no. Que el método que más me gusta a mí es con pedal. ¿Con pedal? Bueno. Sí. Como Time Crisis, por ejemplo. Jugar borracho. No, no. Hay juegos que cuando le das al pedal el tío se esconde y es cuando recarga. Que como Time Crisis, por ejemplo, se me ocurre. Sí, bueno, creo que fue Namco, ¿no? Quien ideó. Sí, no sé, es el método que más me gusta a mí. No se puede replicar en casa, ¿no? Es que solo para con un botón te escondías. Como no te pongas un emulador con. Había pedal, me parece, ¿no? Había un pedal, creo recordar. Sí, había. Ah, sí. Pero sí, pero eso era la forma para hacerlo un poco más interactivo, porque estaba siempre a merced de los disparos de los otros. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos los disparos especiales. Normalmente granadas o explosivos o un lanzagranadas. Siempre vamos a tener algún tipo de arma más limitada o con algún ítem consigas este disparo especial, como hemos avanzado con la. A veces cambiará la retícula también o la mirilla. Uh-huh. Y bueno, suele ser el. Bueno, como en cualquier juego, pues el ataque especial necesario para ganar a los bosses o a los enemigos más difíciles, o al menos para limpiar un poco la pantalla. Y para limpiar la pantalla. Y el que tiene más potencia de fuego, ¿no? Uh-huh. O sea, el ataque especial cuando estás muy agobiado, ¡bomba! ¡Hala! Todos muertos. ¡Bombazos! Efectivamente. Luego, pues otra característica, pues es como un poco como he hecho yo en mi presentación, el don't shoot, o el siempre hay algún civil de por medio ahí, algún elemento molesto que eso, no puedes disparar. Eso en este género es lo que más se repite junto con los beatemaps, el pollo dentro de los barriles. Es lo más típico de los beatemaps, pues esto es lo más típico de este género, las personas que te salen por ahí siempre que no has de disparar. Es un clasicazo. Tal vez en los shooting gallery menos, pero incluso en las galerías de tiro suelen haber cosas que no tienes que disparar o que te penalizan. Y eso suele ser una característica. Si disparas a lo que no tienes que disparar, pues tendrás alguna penalización. Desde el modo directo en los juegos más chungos, que te quitan una vida, o al menos te quitan algo de energía, o pierdes puntos, o a veces no cumples el objetivo de la fase, y es no has salvado a los rehenes, y aunque te has pasado la fase hasta el final sin que te maten, la tienes que repetir. Esto lo veremos en varios tipos de juegos. Que suelen ser siempre mujeres, casi siempre. Pues, a ver, esto en la época que estamos ahora del patriarcado es un poco delicado, pero la sí. Verdad, porque, la verdad. ¿Para qué negarlo? En los juegos eran mujeres muchas veces, no siempre, también hay niños, mujeres y niños. En el Operation Wolf eran las enfermeras que iban con la camilla por ahí de una foto. En el Operation Wolf había enfermeras, había niños y había unas chicas en bikini en medio de una guerra. A mí se me ocurre también algún científico o algo así, también me suena a mí bastante. Sí. No sé si Time Crisis o algo. ¿Sabes? Que te disparas en un laboratorio y los científicos... Con batas blancas, sí. Toda clase de... Bueno, y yo recuerdo, por ejemplo, en Silent Scope, que ya lo comentaremos, pues había una gracia con este tipo de elementos civiles también que pasaban por ahí. Bueno, y es eso, que a veces sean situaciones absurdas, que te sale pues, gente muy rara, que no tienes que disparar, o gente que no pega en el contexto de que se está liando en el juego, de golpe una chica en bikini ahí, no dispares, o no sé, cosas muy extrañas, pero que suelen darle un... Aunque molesta, porque estás con... A mí me molesta, a veces estás ya metido en la vorágine violenta. Claro, está hecho a posta para darle dificultad, obviamente, claro. Sí, da dificultad, te corta el rollo a veces. ¡No! Porque bueno, esto es un género de adrenalina, es uno de los géneros más directos, más sencillos, normalmente es puramente para descargar adrenalina, aparte de la pistola, y esto está sonando mal, pero bueno, que es eso, estás ahí sin pensar, dejándote el cerebro. Si además juegas con pistola o con algo en lo que tengas que moverte, el Wiimote o algo de eso, es que ahí te mueves físicamente, o sea que te metes más todavía dentro del juego. No, claro, y para jugar cooperativo es una pasada. En plan, tú te ocupas de media pantalla, yo me ocupo de la otra. Efectivamente, eso... tiene un cooperativo. Suelen tener dobles aparte sí, estos sí. juegos, y el cooperativo suele estar muy bien en el sentido de eso, que te puedes complementar muy bien con quien estés jugando, dividiéndote objetivos o peleándote por algún ítem en algún momento lado, como en los beatemaps. Tiene esta gracia. Y aparte, bueno, cuando juegas con periférico, he dicho que te dejas el cerebro a un lado, pero no la habilidad. Aquí normalmente pues, premia a gente que tiene una habilidad más innata, que tiene más puntería, literalmente, para estos juegos. Y hay gente que somos más negados, que tenemos que pegar el mando, la pistola, la tele para intentar matar a algo. ¿Quién no lo ha hecho? Siempre. Yo creo que mucha gente lo ha hecho. Con la NES también se hace mucho. Mi tele de 14 pulgadas de la comunión tenía toda la pantalla rayada. era de la pistola de... O sea, tú era el Stylus. Ojo, lo que voy a decir. Parecía la pantalla de abajo de la Nintendo DS de un niño. Estás llena de rayas, joder. El que tenga niños o sobrinos o primos sabrá lo que me refiero, cómo tienen las pantallas. Bueno, y un último elemento que teníamos apuntado era que una característica que suelen tener algún enemigo de estos juegos, pero que siempre hay un tipo de enemigo que tiene esta característica, o casi siempre, es que suele haber siempre alguien que te lanza objetos, tipo cuchillos, o estrellas ninja, o algún granadas. Tipo de proyectil, sí. granadas... Y que normalmente, pues eso, como en estos juegos estamos hablando de las versiones de mirilla, que no hay personaje, no esquivas, pero sí que puedes parar el proyectil porque lo vas a ver un poco a cámara lenta, o al menos lo vas a ver llegar y vas a tener la oportunidad de disparar ese proyectil para pararlo. O sea, la forma de acabar con estos enemigos, si ya te han disparado, es al menos parar el proyectil. Y es eso, pues suele ser característico el que te tiren un cuchillo. Yo sí, tengo grabado en la mente el cuchillo que se te clavaba en la Operación Wolf en el pecho. Y vamos, lo estaba revisando ahora y no es tan impactante como yo recordaba hasta sangre en el pecho en el Spectrum. No era tan así, pero a mí me impactaba mucho el cuchillo que te llegaba y si no lo acertabas, clac. Yo sentía el. Como me. Vamos, el dolor punzante del cuchillo y es una característica que te pongas, no sé, te pones un House of Dead y los zombies te tiran cosas. O sea, en la gran mayoría de juegos alguien siempre está el típico lanzador de objetos, el típico tanque hincha que dispara de fútbol griego. Sí. El típico tanque que dispara un misil y le tienes que disparar el misil antes de que llegue. Y a cámara lenta, sí, como has dicho bien. La mayoría a cámara lenta van siempre. Van despacito para que te dé tiempo, para que no sea tampoco ahí, que si no te matarían. Muy bien. Ya hemos dicho la base, ¿no? A ver, vamos a hablar de juegos ya, ¿no? O vamos a mencionar un poquito que estos juegos empezaron... Como dijo Eric antes, ¿en qué comentaste que se basaba esto, Eric? Ah, bueno, sí, que el origen de todo esto seguramente venga de la típica feria de la escopeta de balines, con los patos que pasan de un lado a otro y tienes que dispararle... Antes dispararle los patos, pues... las latas o los globos tirados sí, también. Dardos. Sí, pues. Claro, pero más profesionalizado ya sería eso, sí que es verdad. Sí, el intento de replicar eso de forma segura y de monetizarlo a mayor escala, ¿no? Seguramente. Uh-huh. Hubieron máquinas recreativas que eran en los años 70, que eran electromecánicas, que funcionaban, sí, que no eran videojuegos, bueno, eran videojuegos porque era juego y de vídeo. Vale, no era el como típico infrarrojo te refieres, ¿no? No, nada de eso. No. Por ejemplo, la del Will Goodman de Nintendo era Wild Gunman, bien pronunciado. Era en la Nintendo, luego lo hablaremos, pero en recreativa era del año 70 y lo tenía 4, aquí apuntado. 74. Y era una máquina que tenía un vídeo, funcionaba, no sé si era de 16 milímetros o de cuánto era, pero en vídeo, una cinta sí. de vídeo tenía. No, hombre, de cine 16. era eso, para entenderos, una cinta de vídeo que tenía ahí, no era digital, era analógica, y te ponían las escenas de lo que disparaban. Y en este juego, como era electromecánico y no sabía dónde apuntabas, lo que te medía era la rapidez con la que tú reaccionabas al disparar. Cuando él te decía fire, o en este caso veías brillar los ojos del otro tío o algo de eso, entonces te contaba el tiempo que tardabas en disparar. Si tardabas más o tardabas menos, pues lo matabas tú o te mataba él. Sí. Pero siempre era la cuestión era disparar, no era apuntar. Claro, luego estos juegos, así se hicieron muchos de este tipo. Luego ya fue evolucionando allá los videojuegos reales, que eran donde ya detectaba a dónde apuntabas tú, obviamente. Exactamente. Sí, es que el videojuego con pantalla... Es difícil encontrar el origen, porque este género en realidad se remonta antes de los videojuegos, como estamos diciendo, se remonta a máquinas electromecánicas, incluso sin aparatos electromecánicos, eran para ferias, pero sin ningún componente electrónico, y luego ya también a máquinas, no recuerdo la máquina de Sega que era, pero con gráficos hechos como electrónicos, pero como una calculadora, cosas prefijadas con luz y sin ser una pantalla propiamente, bueno, tampoco. O sea, ha habido mucha evolución de este tipo del concepto de jugar a disparar a algo sin una pistola ya de verdad, de simular la puntería de alguna forma. Yo, de primer videojuego de este tipo, lo que tengo es uno de Nintendo que se llama Laser Clay Shooting System, en el 76. No se puede encontrar mucha información de la máquina ni nada, era una máquina arcade, pero bueno, es lo que encontré, que fue el primer intento, y que la verdad que fue un éxito en Japón, pero entró... Japón pasó por una crisis económica bastante tocha por ese momento, y entonces ya Nintendo lo volvió a intentar con lo que sería el Duck Hunt en la NES. Es lo que tengo yo así de historia, por así decirlo. Esta que tú comentas también funcionaba con vídeo de 10 milímetros, por ejemplo. No pude encontrar nada. No eran sprites en pantalla ni nada de eso, no era, ni tampoco era vídeo digital como el Mando McGree ni nada de eso. Era literalmente una película de cine, un carrete de cine, lo que veía. Eso, ni un Laserdisc como Dragon's Lair ni nada, era cine. Nada. Eso es. Pues podríamos partir un poco del Duck Hunt, ¿no? Realmente. Sí, bueno. Empezamos con el tiro al plato de los 200.000 Pong. Sí. Eso es de finales de los 70 o principios de los 80. Principios de los 80 más 100, pero vamos, que básicamente sí, ahí ya habría eso. Que sería ya el inicio, digamos, el primer juego que lo empezó todo, entre comillas, ya en videojuego en sí, con controles de sprite, con... yo qué sé. Lo otro en esos primeros solo había un blanco a la vez para disparar. Exactamente, ya por limitaciones. Era donde funcionaba el truco de disparar a una bombilla. Uh-huh. Para matar siempre el de pantalla. Luego, claro, sí. Luego ya los de consola más complejos ya tenían varios puntos de mira. Y aunque siempre se diga eso, esa leyenda urbana, yo he jugado el Duck Hunt y apuntaba una bombilla y mataba a los Pac-Man. Mentira. En estos los juegos de NES prácticamente ninguno funcionaba eso porque tenía varios puntos de mira y ese truco no funcionaba. O sea que... Es como el del darle con la chispa a las máquinas recreativas y que te diera créditos. Eso funcionaba en algunas muy, muy, muy viejas. Que la gente se pensaba que eso funcionaba también. ¿Sabéis lo que digo, no? Sí, lo sí, darle, sí. Darle con una chispa a lo de los créditos. Sí, lo del mechero, lo del mechero. Sí. Pero es otra cosa que... Bueno, pues eso. Empezamos a hablar de juegos ya, si queréis, ¿no? Venga, pues empezamos a hablar de juegos. Venga, ahora volvemos a hablar de juegos. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues nada, pues ya estamos aquí de nuevo. A ver, vamos a ver. Con los juegos, vale, ¿quién quiere empezar? ¿Alguien? ¿O lo hacemos por orden? ¿Cómo lo hacemos? En concierto, tú habías hablado de eso, descartamos. En principio. Eso que has comentado. No, bueno, empezamos, como ha dicho Eric, por el Duck Hunt, de, bueno, la triada de NES. No, los que tenemos. Famoso porque venían. Se hizo muy famosa esta triada porque venía en España, bueno, en otros países, vino con las NASAs piratas. Sí. Las NASAs piratas llevaba un cartucho que llevaba el Duck Hunt, el Wild Gunman, el Duke Hunt, el Will Gunman, lo voy a decir así. El Hogan Halley y el juego de Macross, que era un matamaracianos de naves, que no tiene nada que ver con pistola. Pero lo menciono porque venía aquí en este pack directamente. Uh-huh. El Duck Hunt es el juego tan famoso que debía, un juego que debía haber sido de matar un perro y no de matar a patos. El Duck Hunt era el juego de disparar al pato. Salía un pato, luego te salían dos, luego te salía... Nada, disparabas a los patos. Ya está, no tenía más misterio. Con la pistola de luz de la Nintendo... Uh-huh. También tenía un modo que era disparo al plato, no al pato, sino al plato, que te lanzaban unos platos hacia el fondo y cuanto más te esperabas, más difícil era, obviamente. En ambos juegos había... Sí. No, iba a decir que yo tengo alguna curiosidad sobre el Duck Hunt, pero dije tú si quieres. En ambos juegos sí que funcionaba el truco de disparar al centro de la pantalla. Si disparabas al centro exacto de la pantalla siempre los matabas, pero porque estaba diseñado así, era un truco puesto a posta. No era una trampa al usuario ni nada. Mis amigos no lo sabían. Teníamos en la peña una Nintendo y nadie sabía este truco. Lo sabía yo cuando los patos ya casi se iban o los platos estaban casi al final. Todo flipado yo, apuntaba, pam, pam, pum, los dos rotos. Digo, hostia, qué puntería tienes. Y yo, dándole vuelta a la pistola con el dedo. Sí. Yo esperaba. Salían los platos iban para el final. Y cuando ya eran pequeñitos, que ya no le puedes casi dar, apuntaba al medio, pam, pam, dos, tich, y los rotos. Y nunca nadie le dije el truco. Apuntabas al medio, era con la pistola pegada a la tele, ¿no? También en medio de la tele. También. Para que se notara más todavía que nos están apuntando los otros, ¿eh? Sí. Si alguno me está viendo hoy dirá, hostia, el sitio de tramposo, madre mía. Todas las apuestas que ganó así, ahora para mí me han pagado todo, pero bueno. A ver, ese es el Duck Hunt, el del pato. Bueno, dispara al pato y al plato. Luego también yo quería comentar del Duck Hunt. Venga, una cosilla, por ejemplo, que había una leyenda que decía que se le podía dar al perro en la versión de NES, y que darle al perro es totalmente imposible, excepto en la versión de arcade, que la versión de arcade sí que se le puede disparar al perro. Y luego te salía todo callolado al perro. Y luego, que este es el primer juego que tenía multijugador real de este tipo de género. Muy poca gente lo sabe, lo del Duck Hunt, lo del segundo mando, ¿verdad? Comentar. Exacto, sí. Que si tú conectas el segundo mando, puedes manejar al pato. Lo maneja muy poquito, o sea... Sí. La pato trayectoria. Va de forma random. Lo que pasa es que puedes marearlo, puedes elegir un poco hacia el lado a que quieres que se mueva y todo eso, ¿sabes? No es un control total sobre el pato, pero sí que puedes hacer shu y moverlo para un lado y para otro. Uh-huh. Esas dos cosillas quería apuntar. Sí. Buenos apuntes. Pero vamos, todo el mundo le dispara al perro siempre, sobre todo cuando hacía... ¡Qué cabrón! Es que verdad, es que este juego es famoso porque quiere disparar al perro, ya está. Que mola porque estos dos personajes salen en el último Smash Bros. Exactamente. Y está guay, son personajes graciosos. Bueno, también salen de más juegos así, de estos. Del Wild Gunman también sale alguno por ahí. De apoyo de estos. Como apoyo del dúo Duck Hunt. El Wild Gunman era, por así decirlo, una versión en videojuego del electromecánico que hemos comentado antes, que te salías ahí como en un duelo del oeste, y básicamente era eso, un duelo del oeste, ¡fire! Y disparabas. Tenías que disparar, si disparabas... Él tenía prefijado unos tiempos para cada enemigo, cuanto más avanzabas, menos tiempo te daba para disparar. Y era de eso de disparar. Eso, básicamente, que este es el juego que sale en Regreso al Futuro, cuando Marty McFly va al futuro y Frodo Bolsón le dice ¡oh, eso, hay que usar las manos, es para bebés! También aclarar que el juego al que juega no es ni la versión de NES ni la versión de recreativa. Es una versión falsa, un mock-up hecho para la película. No está jugando a ninguna versión real, porque salen un montón de pistoleros y eso no iba así, ¿no? Sí, no, hay mucha gente... Hay mucha gente que se cree que ese juego existe y la han buscado, pero no existe. Sí. Está hecho a base de los gráficos de la versión de consola, pero es un montaje hecho ahí donde han puesto un montón de muñecos a la vez y ya está, no es real. También venía con esto, con la tripla esta, con la dupla, no, la tripla esta. Las triadas esta. El Hogan's Halley, que era de las triadas, bueno, o sea, de bandas, que era de mafiosos, un juego básicamente de mafiosos, en el que también tenías una galería de tiro, donde los típicos muñequitos de estos que le ¡pam!, les pegas y se giran. Ahí te salían también mujeres en la propia galería. Luego, cuando jugabas al juego, que te salían por las ventanas, te salían mujeres a las que no les tenías que disparar, y como rehenes y todo eso. Era básicamente un juego de disparos. Y tenía un modo, que también era muy famoso, el modo de las latas, que eran unas latas que salían rodando desde una esquina y en el extremo izquierdo de la pantalla tenías varias alturas, como un bloque de edificios con varias alturas. Entonces las latas iban por abajo, entonces tú disparándoles hacías que subían hacia arriba. Y si conseguías, si conseguías que se quedaran en uno de los balcones, entre comillas, hecho el gesto otra vez entre comillas con las manos, si conseguías... Bueno. No, era tenía pinta de balcón, así por así decirlo, o una obra en construcción. Si conseguías que se quedaran más arriba, pues te daban más puntos. Era muy famoso esa parte de las latas también. Era, estaba gracioso porque era distinto al juego en sí. Sí, de hecho iba a decir que ese minijuego está como homenajeado, creo que en el WarioWare de DS, y era el mismo minijuego pero con el puntero. Sí, en el WarioWare hay varios de estos, y el no solo ese, creo que hay alguno más, lo que pasa es que ahora no me acuerdo. Recuerdo ese ahora mismo. Sí, sí, sí. Muy bien, ya está. Quería comentar la triada esta y nada, básicamente es eso. Vamos a hablar de otro. ¿Quién quiere hablar de otro juego, va? Pues para no desviarnos mucho del tema, seguimos un poquito con Nintendo. En la Super Nintendo ya Nintendo como que estandarizó un poquito más el sistema este de la pistola. No salieron tantos juegos realmente, pero yo quería recalcar uno que es el Yoshi Safari de 1994 y quizás sea el único videojuego en el que veamos a Mario disparando. bueno, todos dispara bolas de fuego, Mario. Sí, no, y el Elephant Bros también puede coger la pistola, ¿no? Pero, Sí. Pues mira, este videojuego también estaba mirando por curiosidad y es en otro en el que inventan un universo nuevo para Mario, ¿sabes? Porque no siempre se dice que hay pocos, que está Sarasa Land, que está el Mushroom Kingdom, aunque Sarasa Land forma parte del Mushroom Kingdom. Y luego aquí hay otro diferente que es Jewelry Land, que es la tierra de las joyas. Pues no sé, la historia del juego dice que Mario y Yoshi tienen que ir a la tierra de las joyas a rescatar a los dos reyes, dos hombres reyes, no sé. Poco adelantado su tiempo. Y destacar también que los gráficos, a pesar de ser parecidos a los del Super Mario World, los sprites son diferentes a los del Super Mario World y me extraña que se hayan currado unos sprites tan chulos sola en un juego en el que no se ve a Mario realmente, solo se ve la cabeza de Yoshi por detrás. ¿Te refieres, te refieres a los sprites que salen entre fase y fase, ¿no? Sí, los de la intro, que están muy chulos, ¿sabes? Igual no lo soportaría un juego sprite tan grande de esa calidad, no lo sé. Sí, hombre, el juego tiene su curro también, el juego este está currado, sí. Este juego está... Sí. Bueno, pues el juego es eso, vas a lomo de Yoshi con el Super Scope. Mario lo que lleva realmente es el Super Scope que tú llevas que tú usas realmente, el periférico. Pues es lo que utiliza Mario. Tú ves la nuca de Yoshi, como si Mario le estuviera soplando la nuca a Yoshi. Exacto, y tú vas por las pistas de Mario Kart. Básicamente, sí, por la... sí, básicamente, el suelo es en modo 7. Está hecho sí, modo 7, se parece mucho al Super Mario Kart de Super Nintendo. Sí, y al F-Zero también me recuerda bastante. Es lo que le da al juego también más espectacularidad para los de esa época, por ese efecto 3D tan chulo que tiene. Que no tenían otros, en sistemas domésticos, claro. Pues, ¿qué estaba comentando? Eso, que tú lo que derrotas son los típicos enemigos de Mario, que van viniendo hacia ti. Incluso... Es que los sprites me sorprenden bastante porque están muy muy currados, son muy grandes. Gráficamente me parece de lo mejor de Super Nintendo. Claro, porque a veces que se acercan a la pantalla los Goombas, las tortugas o lo que sea. Entonces cuando se acercan se ven grandes, obviamente, claro. Sí, se ven muy chulos. Y tienen como también como un medio efecto 3D. Es que está muy currado, la verdad que deberían mirarlo. Y... El juego es muy divertido en sí mismo. Sí, el juego es muy divertido. Tiene... El juego es divertido y encima ser de Mario también lo hace que sea más chulo todavía. Exacto. Verdad, porque está muy bien ambientado en el universo de Mario, ¿sí? Sí, tiene una gran variedad de escenarios, son muy diferentes. Eso, estilo Mario Kart, hay desiertos, hay praderas, hay de todo. Los enemigos también hay de todos los típicos enemigos de Mario, con unos jefes finales muy currados, que son siempre montados en robots gigantes, tipo mecha japoneses. Y una banda sonora que la verdad que a mí me gustó también bastante, no sé. Yo lo recomiendo mucho, lo único que le faltaría a este juego... Bueno, realmente me parece que lo tiene, ¿no? Modo dos jugadores. Sí que lo tiene, tiene un modo dos jugadores que el segundo jugador lo que hace es con un mando manejar un poquito la dirección de Yoshi. Sí, exacto, pero no tiene multijugador real, ¿verdad? De disparar no, porque me parece que entraría conflicto con la tecnología, creo yo, ¿sabes? Pero el modo que tiene de multijugador es de eso, es uno lleva el primero con la pistola y como quieras ordenarte tú, ¿no? Uno lleva la pistola disparando y otro maneja a Yoshi, porque en algunos sitios incluso puedes decidir para qué lado te vas, quieres disparar. Sí, izquierda y derecha, sí. Pero en este caso el que lo elige es uno manejando a Yoshi. O sea que puedes irte al borde de la pantalla, es un poquito para esquivar un pelín nada más, ¿sabes? No es... Es un modo bastante ligero de dos jugadores, pero lo tiene. Bueno, pues eso, este es totalmente recomendable. Creo que puedes, que no estoy muy seguro porque hace muchísimos años que lo jugué a dobles en el sistema real. Luego, claro, luego ya cuando lo he jugado ya ha sido emulado. Claro. Pero entonces no he jugado a dobles. Pero creo también que podías frenar y acelerar a Yoshi. No estoy seguro, el segundo jugador. No estoy seguro de ello. A mí no me gusta jugar mucho este tipo de géneros actualmente por el tema del ratón, que no me transmite nada jugarlo con ratón. Hay que jugarlo con ratón o te toca con ratón. Hay sistemas. Luego, si quieres, luego hablaremos un poco de los sistemas. Es que el Wiimote también me parece un poco engorroso para jugar a esto, pero bueno. Ya, pero luego lo mencionaremos. Vale, vale. Hay modos de jugar estos juegos con pistola, Vidia. Vale, pues estaré atento entonces porque me interesa. Pues ya está. Eso es todo lo que he quedado del Yoshi. Sí. Muy recomendado. Hubieron varios, pero a mí, de todos los que habían de pistola para Super Nintendo, este era el que más me gustaba. No sé si era por ser de Mario, fan de Mario. Sinceramente, es el mejor de Super Nintendo, de este estilo. Es mucho. Y además es el más más variado, el menos repetitivo. Exacto. También. No es, no tiene. Sí. Uh-huh. Pues ahí queda. Muy bien. Supo, venga, dinos tú alguno. Bueno, pues yo voy a hablar del juego por el que merece la pena hacer este podcast, el juego del que queríamos hablar todos, o casi todos, y que quería hablar Luis y no está, así que ala, nos lo apropiamos, y es el juego, unas tonterías que habéis hablado antes, la Operation Wolf, el grande, el clásico de Taito, la creativa con la metralleta, la Uzi, eso de la Uzi lo aprendí más tarde, cuando lo vi era el arcade de la metralleta, que lo vi dos veces en mi vida, pero me marcó muchísimo, creo que nunca lo jugué, solo lo vi, solo toqué la metralleta sin meter moneda, bueno, todo el mundo creo que sabrá de qué juego hablamos, pero bueno, es el mítico shooter on rails de Taito, el que casi a la parte on rails, sin haber estudiado mucho, pero diríamos que es el que inicia, el que mueve todo el género del shooter on rails, no las galerías, sino los que ya tienen un movimiento prefijado y en el que ya vas fijo en un rail, por decirlo así. Sería Operación Wolf y es un juego con mil versiones, bueno, el arcade es genial, aunque lo haya tenido que jugar yo emulado o en Taito Legends y demás, pero sí, el arcade era genial por la metralleta y por todo lo que aportaba. Se puede amar este juego sin haber jugado al arcade porque tenía unas conversiones tremendas ya en su época a sistemas de 8 bits que tienen mucho mérito. Cómo se convertía, ya hablaréis todos, pero la versión que tiene de Spectrum sin color, pero está tan bien dibujada que se reconoce todo tan bien que es espectacular. La versión de Amstrad tiene un colorido alucinante. La versión de Commodore ni tiene colorido ni tiene ese dibujo, pero por contra es muy divertida, se mueve muy bien también, suena bien como no podía ser de otra forma, aunque no es un juego que se caracterice por música porque solo tiene entre fases y poco más. Pero es que todas las versiones, la MSX no la he probado mucho, pero seguro que estará bien también. Las de consola, en estuvo versión compatible con la Zapper. En Master System tuvo una versión muy guay, compatible con pistola también. En TurboGrafx tiene una versión que me encanta, me tiene enamorado. Es alucinante, es muy, muy, muy chula. Y luego, pues eso, han ido saliendo ya versiones para Xbox, Play 2, dentro de Taito Legends, que eso ya es el arcade emulado otra vez. Y bueno, es un juego que te situaba en una especie de guerra, no era de Vietnam, me parece que representaba que Sudamérica, Nicaragua, un sitio de estos, en una campaña ficticia en la época esta de los 80, de administración un poco Reagan, tenía historia, es una de las gracias del juego, que te intentaba explicar un argumento, que te ibas a rescatar prisioneros de guerra y que tenías, pues, bueno, eso es lo que te iban explicando en unas mini escenas entre fases, el objetivo que tenías en esa misión de obtener información o algo que... Por ejemplo, la versión de TurboGrafx está en japonés, todos los caracteres en japonés y no te enteras. Pero por lo visto te daban información del argumento y cuando juegas una versión en inglés, incluso había la gracia de que el orden de las fases, que yo es una cosa que nunca había sabido, pues tiene su importancia para el desarrollo del juego. Si juegas primero en una fase que es la de la torre de comunicaciones que te vas a cargar, haces que haya menos enemigos en el resto de fases. Pero esto en algunas versiones no te deja elegir y en otras sí. Entonces, normalmente te deja elegir la fase en el japonés, que no te enterabas de lo que pasaba. Y esto lo he descubierto buscando información. No sé si vosotros lo conocíais en su día, que afectaba a la vida... Sí. Pues yo que la torre de comunicaciones hacía que salieran menos enemigos del resto, que hay otra fase que hace que tengas más munición, hay otra que te cura más, y bueno, y aparte tienes que salvar unos rehenes y conseguir que entren un avión, como hemos dicho antes, en la parte de civiles, pues te aparecen niños corriendo. Bueno, podría ser que fuera como un resort o una zona... turística y que se hubieran colado turistas, porque si no, no se entiende que haya chicas en bikini, niños corriendo, y aparte, pues sí, a veces hay lugareños, así más gente más indígena. Si los matas, pues vas perdiendo energía. Luego es un juego que no tiene reload, ahora que estoy pensando, yo diría que sí que tiene las balas limitadas. O sea, no puedes. Puedes estar jugando con el botón de disparar todo el rato apretado, pero vas perdiendo munición y tienes que ir consiguiendo munición todo el rato, disparando a veces animales o a varias cosas que te van saliendo por la pantalla, buitres, cerditos, gallinas, y te van dando cosas. Paracaídas como, te tiran cosas también en paracaídas en ocasiones, sí. Y bueno, es un juego que tiene una cosa que me gusta mucho y que no la tienen otros shooters de ese estilo, o al menos no tantos, que es que tienes un indicador de un contador de enemigos, que te salen los enemigos que van a ver esa pantalla, el número de enemigos que te van a salir a pie, el número de tanques y el número de helicópteros que van a ver en esa pantalla. Entonces va descendiendo y la pantalla acaba cuando limpias de enemigos. O sea, no hay un tiempo determinado, sino... cuando se acaban los enemigos, cuando has matado a todos los enemigos, es cuando te pasas la fase. Y decir, bueno, pues es un juego de, como decíamos, on rails, se presenta con un scroll de derecha a izquierda. En alguna fase tiene alguna parte que estás fijo en un punto, pero luego pasas de izquierda. O sea, hay fases de derecha a izquierda y fases de izquierda a derecha, no hay mucho caso, pero bueno, es un scroll de lado, el amigo scroll, que se ve de lado y con el punto de mira y pues simplemente pues a tener que puedes destruir algunas partes del escenario, no tanto como otros tipos de juegos como Cabal y demás, pero sí que puedes romper algunas ventanas, algunas puertas. Los enemigos están muy bien dibujados, te salen más pequeñitos de lejos, más grandes de cerca, algunos en primera persona que te aparecen ahí de golpe y están muy bien animados, no sé, es un juego que tiene un carisma, es tremendo, me encanta, y esta semana le he estado dando otra vez muy fuerte a la versión de TurboGrafx, a la versión en la Xbox, a la versión original en el Title Legends, y es tremendo, no me lo he pasado, estaba a punto. He descubierto que había un enemigo final, que yo pensaba que no había enemigo final, y un helicóptero final. Último, ¿no? Sí, el típico helicóptero soviético, este como el de las pelis de Rambo 3, el Mil-24, que es el tipo de helicóptero este que tiene como unas alas con misiles a los lados. Y nada, me ha matado tanto en la TurboGrafx como en la Xbox, pero me hace gracia, o sea, que tiene su enemigo final, que tienes que para llegar a ese enemigo final, pues tienes que haber rescatado en una de las seis fases a unos prisioneros de guerra, que los intentan matar los soldados con cuchillo y tienes que matar a los que les están intentando acabar con ellos para que se liberen, luego para que entren al avión, también tienes que protegerlos mientras están entrando al avión, y una vez el avión despega, pues tienes que salvarlo de una última oleada de helicópteros, y luego te sale este helicóptero final, que es el que ha acabado conmigo las dos veces. Y es tremendo, se ha hecho el spoiler del final casi, pero bueno. Es un juego muy chulo. Se nota que te gusta un poco el juego, como el supo. Es tremendo, y ahora ver a los demás y creo que les gusta. Y como curiosidad decir que a mí el protagonista te sale ahí un boina verde que de vez en cuando tiene una retirada que me recuerda, para hacerlo más retro de todo el tema, me recuerda al exentrenador del Atleti de Bilbao y del Español, a Luis Fernández, al machote showman divertido. Y yo veía a Luis Fernández con un vestido de militar, con boina verde y con la UCI disparando. Es que, y tirándole pañuelos a Radomir Antic diciéndole que no llorara en las ruedas de prensa. Pues es que es él. Que se llama Roy Adams, en teoría, el personaje. Pero es Luis Fernández, todos lo sabemos. Sí, que es tan tonto hacer relojes, como diría. Showman y divertido, que tenía un guiñol muy bueno en la época de los guiñoles. No, dégale al negro ese que... Este es Luis Aragonés, ¿eh? Es verdad. Estoy diciendo Luis Aragonés, que tonto estoy. Bueno, sí, pero... Tú estás diciendo de showman y divertido, sí. Sí, el machote es... Sí. Yo soy muy mal imitando. El francés, sí, francés, pero de Tarifa, y que teníamos... Sí. Se hablaba con un acento, una mezcla de acento gaditano y afrancesado, sí. muy curiosa. Voy a ver esto, no me voy a fijar yo en eso. Es un personaje retro para un podcast retro. Qué cosas te fijas, madre mía. Pues este juego yo lo conocí en Spectrum, este juego. Cuando me compré el Spectrum tenía un pack de pistola, que luego lo mencionaré. Y uno de los juegos era este, era el juego estrella, obviamente, era el más molón de todos. Era una estrella en Spectrum, era buenísimo también. Es que muy bueno. Yo no sabía que era de arcade ni nada de eso en esa época, obviamente, no lo había visto en recreativas. Luego llegaba el de Master System también. Y luego, tiempo después, llegó a los recreativos de mi pueblo. La recreativa, la trajeron sin venir a cuento, estuvo poquísimo tiempo. Y entonces la vi allí con la pistola y la veía si molaba, pero decía, pensaba yo, pues no es tan diferente del Spectrum. Me acuerdo yo que mi sensación era de que no mejoraba tanto, así como otro juego lo veía así y decía, hostia, esto no, qué mierda tengo en casa, ¿sabes? En este juego no te daba esa impresión para nada. Es que en la de Spectrum, salvo el color, que sí, el color, obviamente el color era un color de fondo y dibujado en negro lo que tocara. Prácticamente es. Pero es que está tan bien dibujado que prácticamente son los enemigos del juego, pero con un tamaño a lo mejor un pelín más pequeño, pero mucho mejor que otras versiones, que todas las versiones son buenas prácticamente, pero esta es alucinante lo buena que es. Yo lo descubrí en el CPC de un amigo y ya me alucinó el color, pero también jugué la de Spectrum y también todo esto antes de descubrir el arcade, por supuesto. Es un juego que incomprensiblemente no está en Mega Drive, me duele en el alma, que aunque se pueda jugar ahora con el Everdrive vía el de Master System, que me acuerdo que esto hablábamos hace muchos años en el blog del amigo de Ring, que ya no nos debe ni escuchar, de Retro is Never Gone, y yo dije, pero el de Mega Drive, en la Mega Drive no funciona porque te lo reconoce, pero no, parece que te pida la phaser, la pistola y no te deja jugar. Y me comentó, pon el pad en el puerto 2. Y efectivamente, con el pad de Mega Drive en el puerto 2 se puede jugar perfectamente la versión de pad en la versión de Master System. Y ese es el truquillo por si alguno lo queréis probar en una Mega Drive en el Everdrive. Si no lo sabíais, que a lo mejor seguramente ya era algo conocido. Pero es un juego que me hubiera gustado tener en la Mega Drive, que tenía mi Dynamite Duke, que era mi metadona, mi sustitutivo, pero no es lo mismo ni mucho menos. No funciona la Menacer, si alguien lo quiere probar con pistola. No funciona. No. O sea, no. Solo funcionará con la pistola de Master System en la Master System. Exacto. Uh-huh. O si a alguien se le ocurre probarlo con la Menacer, que sepa que no funciona. No eran compatibles todas estas pistolas entre sí, esto era un problema, entonces. O sea, lo veremos, supongo, más adelante. Daba rabia porque muchas veces eran de la misma compañía y podían haberlo sido y no lo eran. Sí, pero, o sea, consolas que tenían tres sistemas que no eran compatibles entre sí. Jolín, ya he elegido consola, ahora también vais a hacer elegir pistola para el juego. Pues sí, te hacían elegir pistola. Sí. Muy bien. En concierto, que estás muy calladito. Dime. Vamos a ver qué encontramos por aquí. No, yo del Operation World. ¿Qué quieres? ¿Que hable del Operation World o de sí, otra? Hombre, si sí, tienes, hombre, tienes algo que decir, coméntalo, por supuesto. No, sí, que yo sí lo conocí en arcade. ¿Te gusta? Sí. Que aquí no le gusta. Yo también lo conocí en arcade, pero vamos, los oficios grandes fue en Spectrum, que yo sé que existe eso, la versión de pistola de Spectrum incluso, pero esa no llegué a probarlo en su época. Pero que tanto esa... O sea, sí la conocí primero, como comentaba, en Spectrum, y después la conocí en formato casero. Entonces, imposible llegarse, además son juegos súper difíciles, yo no sé, por supuesto, cómo te ha llegado al final en recreativa. En recreativa y en turbo, o esta mañana en turbo también, pero después de practicar en recreativa, supongo que le he pillado un poco de tranquillo. La verdad, pillado el truco, pero vamos, yo lo veía súper difícil, pero era súper impresionante. Además, en Spectrum también estaba la intro recreada, estaba eso, sonido 128K, música alucinante, todo lo que te diga. Es, pues. Muy, pero en el Spectrum era Luis Aragonés, no era Luis Fernández. Se veía un poquito mal. Se veía un poquito mal y era Luis Aragonés. Oye, que Luis Aragonés de joven también, ¿eh? Un poco con las patillas. No, no, de verdad, no me había fijado nunca ni en el otro, no me había dado cuenta. Pero básicamente está todo recreado, todo alucinante, hasta el último detalle, todo el tema. Sí que es verdad que no se podía escoger fase, pero todos los tipos de enemigos, los sprays enormes de los enemigos que te salían en primer término, los enemigos que te lanzan cuchillos a cámara lenta a la pantalla, los rehenes, todo. El cuchillo que se te clava. El cuchillo del pixel, el scroll súper suave, ¿eh? Sí, perfecto. Con un montón de sprites en pantalla, para un lado y para otro, y encima el scroll súper suave, tío. Mira, a ver, que primero no lo apreciabas mucho, pero luego con el tiempo, cuando entendías cómo funcionaba todo en el Spectrum, decías, hostia, cómo se lo han currado, tío. Uh-huh. Sí, súper. La variedad de enemigos, todo en 128K, creo que era... Bueno, no sé si había la de 48K cargada fase a fase. La de 128 estaba todo en una única carga. Sí, creo que sí. Uh-huh. Pero vamos, alucinante. Y poco más que añadir, ¿no? Que igual de buena es la versión de la Thunderbolt. La Thunderbolt tenía menos carisma, eso sí. Pero estaba igual bien conversionada. A la Thunderbolt lo que añadía era pase, porque todas estas eran avance lateral. Y la Thunderbolt sí tenía como avance hacia el fondo. Y, claro, eso es lo que le habían añadido así más. Exacto. Y dos jugadores, que la primera Operación World solo puede un jugador. Depende de la versión. La arcade. ¿Qué versión puede dos jugadores? La de TurboGrafx como mínimo tiene dos jugadores. El arcade, sí, ¿no? Yo daba por hecho que también, pero no lo sé. No, ahora me extraña porque no me suena ningún mueble con dos. Te digo. Y en Spectrum era uno, y en Thunderbolt en Spectrum sí añadía dos jugadores también. No, pues la Operación Wolf en TurboGrafx tiene dos jugadores, y de hecho puedes activar el modo dos jugadores con, ya sabéis, TurboGrafx, la gran consola que solo tenía un puerto de para un jugador y tenía necesitas un adaptador que no tengo. Pues puedes seleccionar dos jugadores con un solo mando y te salen los dos puntos de mira y los puedes mover los dos con un solo cruz y se mueven en paralelo y se hace más fácil hasta que en algún momento se te va el punto de mira porque uno de los dos se te va fuera de la pantalla y ya no vuelve, pero hasta ese momento estaba avanzando mucho jugando el modo dos players con yo solo, estaba ya también. La Thunderbolt también es otra. O sea, tenía esta gracia que combinaba, intercalaba fase en profundidad, que sería para hacer un civil. Los típicos gráficos de juego de coches de Outrun de la época, pero sin el personaje en primera persona. La diferencia a lo mejor con un Space Harrier o con otro tipo de juegos que no hablaremos, porque sí que se veía el muñeco, ibas en profundidad, pero no se ve. Te llegaban de cara, era un año después, tenía estos dos players, tenía así un poco más ambientado en una especie de Libia ficticia, así más con terroristas, con turbante, con gafas de sol y... Y tiene mucho menos carisma, la verdad que también, no sé por qué, bueno, en el fondo es, o sea, sí, es mejor de gráficos y todo, pero no sé si te sale, no sé, no está tan bien pensado o no sé por qué, pero no me gusta igual, tampoco no me engancha igual, le he estado dando a la vez y no, o sea, volví a la Operación Wolf una y otra vez y la Thunderbolt. Tiene una versión Super Nintendo que creo que es compatible con el Scope, aunque no estoy seguro. Y tiene seis jugadores, tiene seis personajes para elegir. Que tampoco, le he intentado probar hoy y ha tenido un problema con el Everdrive de Super Nintendo y ahora mismo no tengo Everdrive, no puedo probarlo. Pero aparte de eso, sí que estaba también en Amstrad, también la había visto y estaba, o sea, muy, muy colorida también, estaba muy bien, pero no, o sea, aunque esté chula, si hay que jugar a uno solo, a... De Amstrad hay dos versiones, hay una que es la del Plus, que es la del normal del Amstrad, y otra que es la del Plus, que tiene más colores, que es la que funcionaba con la... La de la GX 4.4. La de GX, sí. Sí, es la que probaba yo. Básicamente lo mismo, pero con más colores, sí. Sí, no, es que son muy coloridas. En Amstrad les quedaban bastante bien, aunque para mí aún le quedó mejor la Operación Wolf, pero sí, están... Y es eso, tienen, parece un juego de coches en algunas fases. Bueno, de hecho es que en la primera fase vas a pie, pero en la siguiente que vuelves a ir en profundidad, creo que vas en un jeep, y en otra vas en una especie de lancha por un río. O sea, vas en un vehículo y ese es el... Yo creo que este juego, tal como estaba diseñado en arcade, queda muy bien, pero luego las conversiones domésticas sufrían mucho más, por eso eran más cutres que las versiones domésticas de Operation Wolf. Eso es lo que yo pienso. También era más complicado de portar. Era un juego más espectacular gráficamente por el zoom y todo eso. Entonces, claro, luego en versiones domésticas quedaba muy recortado el juego. Sí, incluso ves la de Amiga, la de Atari ST, la de PC, y aunque obviamente es en la que queda mejor este efecto hacia adelante, sí, pero sí, es sí, muy sí, distinto al scaling, claro, del arcade. Exacto. Uh-huh. A ver, no quieres decir nada más del Operation Wolf, voy a comentar otro juego. Bueno, yo mismo, sí, sí, que yo no he hablado sobre el Operation Wolf, yo no lo conocía, obviamente, por motivos lógicos en la época, y cuando lo veo no me sorprende, simplemente... O sea, es un juego, un shooter on rail, pero que no tiene mira, por ejemplo, y eso me molesta bastante. La Operación Wolf no sí que tiene mira. Júgalo, compad. ¿El arcade tiene mira? ¿Dijiste, Morsu? No, el arcade no. No, pues el arcade es el que estaba mirando. Es que los juegos con pistola de luz, estos de luz, no suelen tener mira, la mayoría. Esto la época. Pues supongo que para la época era un portento, pero no. A día de hoy, como yo vengo de otras cosas que son objetivamente mejores, hasta cierto punto, pues... Subjetivamente pues no, mejores. Vale, bueno, venga, subjetivamente mejores, pues no me llama demasiado. Lo siento. Por mi falta que hace. antes de que pase el concierto a hablar de otro juego, quiero mencionar uno, así ya nos lo quitamos de encima, un juego para las Oculus que se llama Operation Warcade, que es claramente un homenaje a este juego. Y es, pues estás con las gafas virtuales, estás en un salón y tienes la máquina recreativa delante. Y coges la pistola, también como en la recreativa de Operation Wolf, y juegas en la máquina recreativa, con su pantalla plana y todo. Pero tú ves el salón a tu alrededor. Y juegas a un juego que es un clon del Operation Wolf. Y tiene la opción de poner que la pantalla sea en 3D, o sea que la pantalla también puede tener un poquito de relieve. Y nada, tú juegas, pero llega en algunos momentos... Que pam, sale un ítem, disparas y salen como defectos en la pantalla y tú te transportas al medio del juego. O sea, sin moverte, pero ya estás dentro, ya giras la cabeza para los lados y estás tú metido en la acción. Te vienen unas cuantas oleadas de enemigos, los matas, vuelven a salir defectos, sales fuera de la máquina otra vez. Y sigues disparando como el Operation Wolf. Tú cogiendo con los mandos virtuales de las Oculus, manejas la pistola de la recreativa. O sea, es simula la recreativa del Operation Wolf. Simula que te vas a un salón recreativo a jugar a la Operation Wolf. Exacto. Y de vez en cuando te mete dentro del... De vez en cuando te mete dentro del juego. El juego no es tampoco nada del otro mundo, pero está curioso y lo menciono porque además usa la nueva tecnología, las nuevas tecnologías que hay ahora usando para este tipo de juegos. Y nada, está. Quería mencionarlo como añadido al Operation Wolf y ya está. Los mandos del Oculus Rift, ¿tú los ves como...? O sea, es tu mano. Tú sí, lo, no, no, ves... pero me refiero, ¿tú crees que sustituye una pistola realmente? Totalmente, o sea, tío. ¿Tú como jugador crees que te transmite lo mismo que una pistola? Lo mismo. Para apuntar y todo igual, porque tienes hasta incluso cerrar un ojo para poder apuntar bien con la mirilla de la pistola. O sea, si quitaras la gafa, ¿podrías seguir jugando con los mandos de Oculus Rift a juegos de pistola? Hombre, tú tienes que verlo dentro de las gafas para ver la realidad. Pero hablo de cualquier otro juego, que si esa tecnología se podría aplicar, por ejemplo, a un Time Crisis o algo así. Vamos a ver, un Wiimote Plus. A ver, podría usarse, sí, en plan Wiimote. No, es Wiimote. Que no sé cómo funciona, tele, nunca he probado en eso. En una tele sí, en una tele podías usarlo con Wiimote, pero en las Oculus la gracia, Eric, es que estos mandos tú te pones las gafas y tú, donde, si tienes el mando en la mano, en el mundo virtual de las gafas, tú ves la pistola o lo que tengas en el mismo sitio donde tienes tu mano, en el mismo espacio. Ya. Es un mundo, vale, virtual, es no sé, hay que me imagino real, que hay que probarlo. Yo creo que si no lo hasta a mí me pasaba, exacto, lo mismo, hasta que no lo pruebas no lo entiendes, ¿sabes? Claro. Hasta que no lo pruebas no lo entiendes, pero tú estás en tú es como si en la vida real lo coges, como si en la vida real tienes tu mano y coges una pistola. Igual, es lo mismo. Vale, es lo mismo, vale. Solo que tú en la vida real tienes el mando y dentro del juego lo que tienes es la pistola cogida. Vale, pues nada, habrá que... Yo creo que vas a flipar mucho cuando las veas la primera vez, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que tampoco me voy a tirar a la piscina, dejarme tanto dinero, sino no sé cómo es, ¿entiendes? Yo creo que vas a flipar cuando las puedas probar alguna vez, aunque sean las del PlayStation VR, que también están bastante bien, yo creo que lo vas a flipar bastante. Vale, pues a ver. Nada, ya está que mencionaba en concierto, ya te dijo seguir. Este juego, perdón, he leído que es de un grupo español, ¿no? Aparte de, o sea, lo han hecho. Sí. Una como curiosidad. Sí. Thank you. no nos salimos de Spectrum si quieres. Bueno, de Spectrum sí, no es... Realmente este era de arcade, pero ya que tengo yo aquí, digamos, históricamente, por no avanzar mucho, vamos a hablar de Action Force 2. El Action Force es una saga de tipo de scroll lateral, de plataformeo, disparo y demás. El Action Force 2 mete un giro en la jugabilidad, y entonces tú lo que estás es manejando un puntero mientras un personajillo va avanzando por el escenario y va rescatando rehenes y va... Eso va metiéndose por las bases enemigas y demás, de un guerrillero de los Estados Unidos y todo eso. Entonces me pareció muy curioso porque es un juego muy colorido de los de Última Hermandad. Bueno, Última Hermandad, Spectrum del 89, me parece que es, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Y el caso es que es bastante interesante porque es un juego original. No es, digamos, no, es un poco eso con las limitaciones del sistema, pero realmente tú ahí estás controlando el objetivo mientras eso, mientras el personaje va haciendo sus cosas y protegiéndole como en plan, tú estás... Sí, dime. Lo vas cubriendo, como dicen en las series, en las películas. Exacto. Cúbreme. Lo vas cubriendo tú a él. Exacto. Sí, lo vas escoltando, ¿no? Lo vas escoltando, exactamente. Aparece un enemigo y claro, sí, si sí. Le da al enemigo, lo daña. Y si te lo matan, pues se acaba el juego. Pero es muy interesante en ese sentido, porque no es como un giro, no es el típico juego de que tú eres el personaje y haces lo que sea, sino eso. Tú lo vas escoltando y aparte, si disparas en distintas zonas de la pantalla, pues también consigues ítems, consigues más puntos, consigues una serie de cosas. Está bastante, bastante interesante. Aparte de eso, no siguiendo dentro del Spectrum, bueno, Spectrum barra Arcade, quiero hablar del Empire 1931. Que es un... Digamos que es un juego también donde... No, perdón. A ver, empiezo de nuevo. Empire City 1931. Vale, es... nos metemos en lo... Como dice el título, nos vamos a los años 60. Digo, a los años 30. Donde tú manejas un objetivo y tienes que... Eso, que librar las calles de Elliot Ness y compañía. Con las típicas ametralladoras de estas... con los cargadores redondos y todo eso. Total, tu objetivo es, te van indicando dónde hay un enemigo y el tiempo que va a tardar en disparar. Entonces tú lo vas buscando por el mapeado, te indica con una flecha hasta que lo encuentras, y si lo abates antes del tiempo que te indica, pues has ganado y pasas al siguiente enemigo. Y así tienes que, para cubrir una fase, pues tienes que matar, no sé, unos cuantos enemigos, 20, 30, los que sea. El asunto es que si se te acaba el tiempo, tienes una opción para cubrirte, como para ponerte... Hay un botón que es para protegerte, y así sucesivamente. Y lo que es la ambientación está muy bien, es un arca de Taito, si no recuerdo mal. Y el asunto es que en Spectrum hay un juego que se llama Prohibition, que yo el arcade no lo conocí, sino que lo conocí la versión, entre comillas, o el gesto de las comillas también, de Spectrum. Y resulta que la mecánica es exactamente igual, los gráficos son muy parecidos, pero la mecánica es la misma, es el tiempo para poder disparar, la ambientación de los años 30, el botón para cubrirte, eso, las indicaciones de dónde tienes que disparar y demás, y también personajes, mujeres y demás que no puedes disparar, sino que solo puedes matar a los gasters y demás, pero el juego está bastante bien. No tuvo mucho éxito en la época, pero se nota completamente la inspiración. Además, esas son las típicas conversiones sin licencia que se hacían tantas en Spectrum, ¿no? Exactamente, otra más. Como ha habido 300.000. Sí. Pues esta no la sabía yo. Está bastante bien. Vamos, no es el mismo juego, ya te digo, pero está... Está muy, muy, muy curioso. Y hablar aparte de eso, vamos a ver. Yo creo que puedo comentar como reseña. Tenía otra más apuntada por aquí. A ver, un momento. Quiero hablar también. Si quieres, cierro el tema de Spectrum, la de la máquina Space Gun. Que es una. O sea, es un arcade. El año 91, si no recuerdo mal, que digamos que conocí primero la versión de Spectrum también, pero es que cuando vi la versión arcade de esta conversión, o sea, es también un Operation Wolf, Space Gun, pero de Aliens, simplemente tú te metes en una nave alienígena y te van apareciendo aliens y demás. Pero la versión Spectrum, yo la veía, qué buen juego, pero es que la versión arcade es idéntica. Que tiene su... O sea, es otra conversión muy, muy, muy buena, también de Ocean, si no recuerdo mal. Y hay, es bastante gore, tiene cuando disparan los enemigos salen reventados, se desmiembran y demás. Y todo eso lo capta la esencia de Spectrum, incluso tiene scaling y demás, la de Spectrum no, pero lo simula, digamos, en sus limitaciones. Está bastante bien y no es que sea, es un juego que no se conoció mucho, pero también lo quiero destacar por eso, por el tema de la conversión en sí, que es bastante, bastante fiel. Yo lo vi a raíz de que lo anotaras tú y, joder, estaba muy currado para ser de Spectrum, ¿eh? Sí. Muchos colores también, tienen que hacer el falso scaling también y todo, todos los enemigos en distintos planos también, uno detrás de otro. Está currado, está bastante. Sí. Pero es eso, el colorido, lo que tú has dicho, porque en esta época ya intentaban hacer eso, unos coloridos como un colorido parecido al Savage o a las Tortugas Ninja. Estos juegos súper coloristas. Vale, pues la versión de Spectrum sí veo que es del 92. De Ocean, efectivamente, súper tardío, claro, que por eso no era imposible conocerlo en su época, yo lo conocí bastante más tarde, pero a que... ¿Cómo vamos a conocer juegos en esa época, sin revistas y sin nada? Ya no, porque ya en esa época ya Microfobia habría muerto, entonces ya poco se podría conocer, pero vamos, que es una recreativa que el juego en sí no es, ya te digo, no es destacable, está bien y punto. Pero es más que nada por el hecho de la conversión tan colorista y tan aprovechada del hardware. De los últimos coletazos. Tampoco usaba pistola este. Tampoco. En la conversión. Podía haberla usado. O sea, podría haberla usado. Lástima de que eran tardías, pero sí lo podían haber usado, sí. Sí. Bueno, es lo que había. En fin. Pues ahora te doy el testigo. Venga. Vale, voy yo con el Spectrum. Voy yo con el Spectrum y así seguimos con Spectrum. Perfecto. Y creo que de Spectrum ya lo cerramos con esto, me parece. Uh-huh. A ver, mira, el Spectrum, muchos de los que tuvimos el Spectrum un poco tarde, lo compramos con el pack Acción. Era un pack que venía con la pistola, con un mando, el Spectrum 128-2A de Amstrad, la versión de Amstrad. Y traía unas cintas con varios juegos. Estos juegos eran básicamente el Operation Wolf, del que ya hemos hablado antes de la versión de Spectrum. Yo lo conocí por esto, porque yo tenía este pack. Y venía otro que se llamaba Bullseye. Bullseye, que es de Diana. Era de Diana, salía un toro, te salía una Diana, y el toro te hacía preguntas de geografía, de lo que fuera, ¿sabes? De literatura. Era medio trivial, medio de Diana. ¡Qué asco! Nos reíamos mucho y nos lo pasábamos bien, ¿eh? La verdad es que nos lo pasábamos bien. Era la Diana y tú disparabas en medio de dardos pues con la pistola. Todos estos funcionaban con la pistola, obviamente, porque venían en el pack que te traía la pistola del Spectrum. Pues entonces todos los juegos usaban la pistola. Entonces habían, salvo el Operation Wolf y ese, los demás habían tres juegos que eran de... Que eran, bueno, cuatro juegos que eran de Software Creations, la empresa de Mike Follin y de Tim Follin y todos estos. Y uno era el Solar Invasion, que era como un mata marciano normal de toda la vida, de horizontal o vertical, da igual, que lo único que hacías es que tú no llevabas ninguna nave, sino que a las malas que te salían tú les disparabas con la pistola. Y ya está, te iban saliendo navecitas y tú las matabas disparando con la pistola. Mata marciano normal, sí. Y luego había otro que se llamaba Missile Ground Zero, que era algo parecido como un Space Invaders, que te disparaban desde arriba, te bajaban navecitas y abajo tenías unas bases y tenías que evitar que llegaran a las bases o que te mataran las bases, claro. Entonces tú les tenías que disparar antes. Luego había otro juego que se llamaba Rookie 89, que era el que menos me gustaba, que era como un campo de tiro en plan deportivo así, de entrenamiento, que salía detrás de un árbol una diana, otro punto de mira aquí, disparabas y ibas sumando puntos. Por rondas, cada objetivo valía unos puntos distintos. Y luego el Robot Attack, que era el que más me gustaba de este pack, aparte del Operation Wolf, que el Robot Attack eran unos robotitos que iban por una especie de plataformas, para entendernos, como lo del primer Mario Bros, el Mario Bros a secas, salían desde arriba y te iban robando unas cajas con materiales para construir un robot. Entonces cuando te las robaban, el robot se iba haciendo más grande, un robot que iban construyendo. Entonces cuando el robot se construía del todo, pues perdías. Tú lo que tenías que hacer era matar a los robotitos que iban saliendo desde arriba antes de que te robaran las cajas. Entonces todos estos juegos son más o menos del año 89, casi que salieron todos en el mismo año, estos cuatro que he comentado. Y son juegos que eran chulos por lo que digo. Te pillaba con el Spectrum por primera vez en tu casa y que encima podías jugarlo con la pistola. No manejándolo con el cursor ni nada de eso, sino con la pistola, pues era un añadido que decías, hostia, cómo mola esto. Esto es... Era como si... Como si en tu casa entrara algo del futuro, ¿sabes? Y encima los juegos, lo que digo, los juegos dentro de su estilo están trabajados, porque no son juegos simples, tienen muchos puntos para disparar y mucho movimiento, muchos colores también, y están currados. O sea que todos estos venían en un pack. Muy bien. Supongo que se meterían sueltos también, porque creo que cada uno tiene una editora distinta, pero aquí venían con el Spectrum. Era casi mágico que el Spectrum tuviese pistola, ¿verdad? Porque sí, estábamos más acostumbrados a verlo en consolas, pero que el Spectrum tuviera pistola era... Claro, bueno, pero es que en esa época no lo había visto ni en consolas. Yo no sabía lo que era una consola en esa época todavía, no lo sabíamos en España prácticamente ninguno. Sí, sí. Algunos teníamos alguna de las viejas, pero no sabíamos que se llamaban consolas aún. Sí. Pero claro, estabas acostumbrado a esto y que te llegara una cosa que podías disparar a la tele y decías, ¿esto qué es? ¿Esto es del futuro? ¿Esto qué me lo ha traído? ¿Esto me lo han traído 50 años del futuro aquí? Era casi la misma sensación que cuando pruebas la realidad virtual por primera vez. Es casi una cosa parecida que dices, ¿esto qué es? ¿Esto es del futuro, tío? Pues una cosa así. Y bueno, y esos juegos son básicamente los únicos que probé con pistola en el Spectrum, porque sé que luego hubieron unos cuantos, unos eran compatibles, otros no, otros eran compatibles con otra pistola, pero vamos, fueron los únicos que cayeron en mis manos. Y eso, y nada más. No quería Entonces, nada más de esto. ¿Spectrum tuvo varias pistolas? No, también, no... Spectrum sí que tuvo varias pistolas, o sea, sí. Incompatibles entre ellas. Exacto. Estos usaban la oficial y luego que se conectaba con un puerto especial, luego había otra que se conectaba por el puerto de joystick, había otra que también se conectaba por otro lado, por el interfaz o por no sé dónde. Hubo varias. No estoy muy puesto, pero sí que sé que hubo varias. Yo ningún amigo mío tuvo. Ningún amigo mío. Y básicamente hay dos, una eso que se conectaba por el puerto de joystick y otra que se conectaba por el puerto RS-232. Que la oficial es la que... Esa es la oficial, la del RS-232 es la oficial. Esa que... La oficial esa era la Magnum, ¿no? La Magnum Lightfaser, que se llama. Bueno, es en verdad. La que, Magnum no, Lightfaser. Magnum, lo de Magnum no lo había oído yo nunca. No, la. Sí, se parecía a la Phaser de NES. De Master. Efectivamente. ¿No? Pero ponía. Eso. Pero ponía Spectrum. Sinclair. Eso, Sinclair, perdón. Sinclair. Sí. En rojo. Sí. Correcto. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues ya está. Ahora a quién le toca, quién quiere comentar. Molsupo, venga tú, cuéntanos otro, va. Pues a ver, yo... vamos a la Mega Drive, ¿no? Que no ha salido aún prácticamente, pobrecita. Y es difícil sacar la Mega Drive en este género, la verdad. No es uno de los que, en mi opinión, de los que más brillara. Tuvo su perigeférico, tuvo su bueno, tenía la Menacer, ¿no? Su anti-Super Scope, ¿no? El Menacer. La Menacer, que era la nave Enterprise. Exacto, exacto. Grande Star Wars, ¿no? Que dirían en el grupo de Telegram. Grande Star Wars. No, sí, la Super Scope, ya hablamos en el podcast de Mega Drive. Es eso, la Super Scope, perdón, la Menacer, que es que se confunden porque es que la forma no se parece, pero el color y, o sea, la configuración no, pero se recuerdan mucho, son primos hermanos. Sega, no, es indudable dónde se inspiró para. Aparte del Enterprise para hacer el Menacer. Y hubo juegos para Menacer y bueno, yo el que voy a traer es uno de los que fue compatible con Menacer, también fue compatible con el ratón, y he leído por ahí que se juega bastante bien con el mouse también, pero bueno, y también se puede jugar con el pad, que es como lo había jugado yo las pocas veces que lo había hecho en su día, ¿no? Ya en época de Everdrive y en época de emuladores, porque es un juego que yo por aquí no lo vi, no sé si llegó o no llegó, pero no es muy conocido. Es un tapado, se llama Body Count, por cierto, el Body Count de Mega Drive, que es de Probe, que es de los mismos que hicieron la conversión del arcade más conocido, del Terminator 2, en Mega Drive. ¿Y en Mortal Kombat? Y en Mortal Kombat, entre otros, sí, pero bueno, para decir uno que estuviera emparentado, porque se ve parecido. La canción del Probe Miguel también. Yo no lo quería decir. No lo quería decir. Tenía que decirlo. No, sí, tú tenías que decirlo. Pues bueno, es que estoy... Esta gente también hizo el body count, que sorprendentemente les quedó mejor que la canción incluso. Y es un juego que... Sorprendentemente. Que se ve muy bien, que es muy, muy, muy colorido. Sí, sí, sí. Para sí, Mega Drive. Sí. O sea, me agradezco realmente. Yo la quiero mucho, pero que la paleta a veces sufría en estas cosas. Pero es un juego que ya en la paleta, su paleta de color, que en este género aparte choca que sea tan colorido. Pues es un juego muy colorido, lleno de una especie de mutantes, alienígenas. La típico shooter on rails, que a veces se ve en vez de derecha a izquierda, de arriba a abajo, porque hay algunas fases que vas descendiendo, como en ascensores. Otras que sí que son las típicas que te mueves de lado. Y bueno, aquí no hay mucha historia. También hay un problema que la ROM normalmente está corrupta y la historia no se ve. He encontrado por ahí que el juego original sí que te muestra unos textos que en el juego, cuando lo juegas en normalmente en emuladores, te salen unos caracteres que yo pensaba que simulaban un ordenador alienígena, y no, resulta que es que los caracteres están corruptos. Pero bueno, como alguien más le puede haber pasado, y resulta que esto es importante porque si alguien se llega al final, cosa que yo no he hecho, te hacen elegir algo que tiene que ver con los mensajes que te han dado entre fases en estos caracteres corruptos. Pero resulta que si buscas por GameFAQs o algo así, tienes el código necesario. O sea, si algún día llegamos al final, pausa y GameFAQs. Pero bueno, es un shooter on rails de esos, punto de mira, múltiples disparos, compatible con Menacer. Pues se puede jugar muy bien también con el pad. Yo lo he estado jugando ahora esta semana en la Wii, y la Wii ya lo diremos después con... Aunque oficialmente fueron unos auténticos impresentables Nintendo, y cuando relanzaban un juego en consola virtual, este no, pero otros que eran compatibles con pistolas, pues no te ponían la operación World de Nintendo compatible con la pistola, pero sin embargo con emuladores sí que lo conseguimos, y en el emulador de Mega Drive sí. Se puede jugar perfectamente. Sí, irónico, sí. Para que luego digan que la escena no es útil o que es piratería, ¿sabes? Pues en este tema, precisamente una consola como Wii que es de las que es el género que le encaja por excelencia, aunque no fuera que brillara más, pero vamos, veremos que tiene buenos ejemplos y que no lo aprovecharan más y que no lo aprovecharan cuando relanzaban clásicos de esta época. Yo hubiera pagado por un recopilatorio con todos estos juegos oficialmente. No me dieron la opción, lo tuve que hacer por la opción B, por decirlo así, pero vamos, no por fuera fuerza mayor, y bueno, pues decir que es eso, que estos juegos en Wii, los juegos de Mega Drive, de Master System, ya veremos que es de otros tipos, de otros sistemas, se pueden jugar los que eran compatibles con pistola, pues con el Wiimote, y se juega muy bien con el Wiimote. Me ha costado un poquito configurarlo, pero se consigue y se juega muy bien. Y nada, simplemente nombrarlo porque en Mega Drive, pues normalmente la gente pensará en los Lethal Enforces, en Terminator 2 y no sé si en algo más. Y este Body Count es, no diríamos un tapado, porque a día de hoy todo el mundo que se interesa por Mega Drive ya conoce todo lo que hay, pero no es uno de los que te vienen a la mente en un primer momento, y es un juego muy, muy, muy, muy entretenido, muy bien hecho, aparte, y es eso, aunque con unos gráficos muy bonitos que vale la pena verlo al menos una vez o dos, y a partir de ahí, si ya te gusta el género, puedes jugar tú solo, puedes jugar a dobles y puedes jugar con... Si tienes el periférico del ratón, pues curiosidad, se puede probar con el ratón y, por supuesto, con la Menacer, no con la otra pistola, no con la Justifier de Konami, pero sí con el Menacer compatible. Y es un si hay que elegir en Mega Drive un juego de la Menacer, yo, aunque en la franquicia de Terminator me tiré mucho, yo me quedaría con este. Y decir que el de Terminator, el Terminator 2 Arcade lo convirtió esta misma gente a Mega Drive, salió antes que este juego. Y les quedó, bueno, no les quedó tan bien, diríamos, como para mí, en mi opinión, como aunque sea divertido, no les quedó tan bien como este Body Count. Y decir que es difícil, que es muy difícil, y los enemigos son muy resistentes. Aunque juegues en el nivel más fácil, te pasas disparando cargadores y cargadores contra los enemigos y les cuesta morir. Pero bueno, eso también le aumenta un poquito el reto. Y vamos, un juego que a lo mejor no se habla tanto y está, no está de más nunca recordarlo. A mí el Body Count este me recuerda bastante lo que es gráficamente y la temática, por así decirlo, al Alien Storm. Sí. Como la ambientación me recuerda bastante. O sea, no tiene nada que ver, no está en la misma familia. No, del para universo, nada, para pero... nada. Es un beat'em up, sí. El Alien Storm. Sí, sí, sí, pero está bien. El juego está muy currado, ¿eh? Tiene la ambientación está lograda, además todos los planos de scroll que tiene también están muy bien. Y a mí sí que me recuerda a otro juego que precisamente voy a comentar hoy, que luego lo comentaré. Luego lo diré, me recuerda a otro, porque los robots que salen son los robots masillas, son prácticamente idénticos a otros. Bueno, aquí hay robots, vale, tipo mechas, y sobre todo hay muchos mutantes de colores. Y... Los, los pequeñitos, los robots pequeñitos que van saliendo para uno y para otro en general en el juego, que salen durante todas las fases, quiero decir, los masillas, vamos, los... Vale, vale, bueno, sobre todo, a mí me hace mucha gracia porque hay algunos que te salen en primer plano, estos como a veces salen en la Operación Wolf, y que te salen, sí, salen colgados de unas vigas, que te salen cachondeándose, tío, riéndose mientras van disparando, y dan mucha rabia, pero son muy carismáticos, son como bufones ahí, que se siguen disparando y partiéndose, riéndose de ti, y tú les vas dando y cuesta que deben morir, cuesta que se mueran, pero bueno, son ya comentarás qué juego dices, porque ya me ha picado la curiosidad. A mí me recuerda al... No lo he metido en la lista original, pero al Beastbuster de SNK, que también es un shooter on rail de arcade, pero del que puedes jugar hasta 3 jugadores, y es de zombies. Lo que pasa es que tiene eso, el tipo, el colorido, los sprites, no tiene nada que ver, pero me ha recordado un poco. Uh-huh. No estaba en la lista y eso está... Me gustaba bastante, hay que jugarlo. Yo no lo había jugado nunca todavía. Entonces me lo anoto para poder jugarlo. ¿El Body Count o el Beastmasters? El Body Count. El Beastmaster, y hay otro que tampoco, ya que estoy metiendo juegos así de soslayo en la lista, también de SNK, si no recuerdo mal, el Mechanized Attack. Mechanized Attack. Ese también es de... También, ese tiene la parte cyborg. El otro tenía la parte zombie, pues este tiene la parte cyborg. Entonces, es eso, también de SNK. También de la época pre-Neo Geo, del 89. Uh-huh. Apuntarse esos dos que no estaban en la lista y ya, pues... Uno más bélico y otro más bélico con robotes y con un Terminators. Y otro más de zombie. Vale, perfecto. Para estos juegos, porque como ha dicho bien Molsupo, muchos de estos juegos, si no tienes una tele vieja CRT, no puedes jugarlos ya hoy día con la pistola original, no funcionan en las teles modernas. Ni en algunas teles viejas tampoco. Quiero hacer una aclaración que oigo, que leo en 200 foros, en 200 cosas y demás. Dice, no, mi tele es de tubo, pero es de 100, mi tele es plana, pero no sé qué, pero no sé cuánto. No, o sea, funciona en las teles de tubo antiguas. Ni las de 100, ni las de plasma, ni las planas modernas, ni... Las que funcionan a 60 o a 50 Hz. Exactamente. Fuera de ahí no funciona nada. A ver, pero yo quiero saber por qué, cómo funciona esta tecnología. Explíquenme. Bueno, eso son lo que son los juegos antiguos, las pistolas ópticas. Estamos de pistolas ópticas. A ver, por ejemplo, una G-Con. Vamos a ver. Funciona con el refresco de la pantalla, básicamente. La G-Con es un poco más avanzada que las de Nintendo, pero básicamente sí, claro. funcionan con el refresco de pantalla y calcula el tiempo que pasa en que tú has disparado hasta que el refresco de pantalla llega a donde tú has disparado. Tú imagínate que un refresco de esos hace 60 por segundo, o sea, que imagínate la velocidad que tiene que llevar eso. Si es una tele con más refresco o una plana que prácticamente no tiene refresco vertical, pues no funcionan, no puede sincronizarse el juego. No detecta ni en los segundos que hace que has disparado. La luz, sí, la luz puede detectarla bien, pero no detecta, no sabe qué luz está disparando, obviamente. Necesita saber el tiempo. ¿El tracking en pantalla sí se vería? ¿El tracking? ¿El qué? ¿Cómo? O sea, ¿la mira en la pantalla sí se vería? No, estos juegos no tiran mira, Eric. Estos juegos solo funcionaban en el momento que tú disparabas. Cuando tú disparabas, la pistola miraba... En los juegos, cuando tú disparabas, se llenaban de luz los sprites, los puntos disparables. Se hacían blancos. Mira, de color blanco. Sí, vale, pero te voy a ser más específico todavía. Yo tengo aquí un Virtua Cop de Play 2 y una G-Con 2. Es totalmente imposible que yo consiga funcionar eso en una pantalla plana. Imposible. No, con eso sin más, no puedes. No puedo. Necesitas pistolas por infrarrojos que funcionan como el Wiimote, que poniendo barras de infrarrojos a los lados de la tele. Las de 120 euros esta. Y calibrándolo, obviamente. Vale, que la tecnología es la misma, que la del Wiimote. Y en esa sí que obviamente tienes un punto de mira. Si no es visible en el juego, pues lo ves con la pistola que tiene el láser o lo desactivas si quieres. Pero el punto de mira está ahí, aunque tú no lo veas. Estas viejas no tenían punto de mira. Estas viejas lo que tenían era, cuando el momento que tú disparabas el gatillo, el juego daba la orden de que todos los sprites disparables se volvieran blancos, y entonces la pistola detectaba si había algo blanco. Si veía algo blanco, dices, hostia, entonces ¿cómo sabe a cuál de todos los blancos he disparado? Pues según el refresco vertical de pantalla, sí, porque tardaba menos en llegar el refresco de arriba a los bichos que estaban más arriba de la pantalla, pues si detectaba que tú el blanco de luz a tu pistola llegaba en ese fragmento de segundo, es un poco complicado de explicar. Pero basaba eso, digamos que él tarda 0,001 segundo en llegar al sprite de arriba, 0,02 segundos en el de abajo, 0,03 en el otro. Pues según lo que tardaba en el momento que tú habías disparado y captaba la luz, pues así lo veía. Claro. Así sabía a cuál habías disparado tú, según el tiempo de refresco de pantalla. Entonces eso no se puede hacer en las teles estas. Pero también, claro, también, por ejemplo, tú puedes conectar una pistola de Play 2 al ordenador con adaptadores de mandos de Play. Y si tu ordenador tiene una salida de estas de Super Video antiguas, de estas amarillas, hay forma de conectarlo a una tele de tubo compatible de las que hemos dicho y puedes jugar a emuladores a estos juegos con una pistola. Qué coñazo, ¿no? Pero coñazo no, está guay, pero necesitas siempre una tele de esas. No, sí, coñazo me refiero porque necesitas un ordenador antiguo ya con una tarjeta gráfica antigua. Y... Sobre todo son portátiles, los portátiles lo tenían mucho, los portátiles eran raros. Los portátiles antiguos, los de sobremesa, era raro que tuvieran esa salida. Raro, pero la tenían. Pero claro, necesitas siempre una tele de esas. O lo que hemos dicho, una pistola de las modernas con esto, con... Sí, con un... Con infrarrojo de esto, con la barra de Wii. Con infrarrojos, ¿no? O incluso algunas modernas que hay que funcionan con acelerómetros, como el Wiimote Plus o los mandos de Switch. Vamos, pero entonces lo ideal hoy en día es, para jugar este tipo de juegos, pistola de Wii... O sea, de plástico, el Wiimote, la barra de la Wii y un adaptador Bluetooth para el ordenador. Si tienes la Wii es lo más cómodo. Es lo más cómodo porque además tiene emuladores. Los emuladores que han sacado, como dice Molsupo, de Master System, de Nintendo, de otras cosas, lo soportan. Entonces sí, ves la mirilla. Bueno, la tú dices jugarlo directamente en Wii, ¿verdad? Claro, sí. Jugarlo directamente Es que claro, la Wii se queda corta, por ejemplo, para todo lo de Namco que hay en Play 1 y en Play 2. Eso es cierto. Claro. Pero pues bueno. la solución es comprarte una pistola de esas. Y hay pistolas modernas. Eso, ¿el Wiimote al ordenador? ¿Cómo? ¿O el Wiimote al ordenador con un Bluetooth? Hombre, esto también, sí, es otra opción. Sí. Como si fuera la pistola. Vale. Pues nada, hay que... O una tele de 50-60 Hz, que por supuesto no lo olvidemos. Ya, pero no me cabe nada, Molsupo, aquí ya. Eso es lo más que te va a costar si quieres jugar al modo clásico. Y la verdad es que es eso, tenía su gracia porque en esos tenías que apuntar, no veías la mirilla, o sea que no sabías si estabas dándole o no le estabas dando, ¿sabes? Claro. También es verdad que era menos preciso, Pero sí que por lo menos veías tú por la mirilla de la pistola física que disparabas a donde le dabas. Eso no te pasa con él. Con el Wiimote, porque no está, aunque lo calibres bien, nunca podrás mirar. Tienes que mirar directamente a la mirilla, no miras a través del Wiimote, simulando una pistola, aunque tengas una pistola de plástico, ¿sabes? Rara vez, si tú coges una pistola de plástico, se la pones al Wiimote, aunque mires por su punto de mira con el ojo, no va a coincidir casi nunca con la mirilla que ves en la pantalla, ¿sabes? Sí, tienes que jugar moviendo el Wiimote, sí, claro. Es como si fuera un ratón, pero mejor que un ratón, obviamente, eso porque es. Lo puedes mover más rápido, más... Pero es como si movieras un ratón flotante, básicamente. O sea, que no necesitas una pistola. Eso son chorradas, lo de tener una pistola física, ¿sabes? Un adaptador de estos de pistola de plástico para la Wii U, quiero decir, para la Wii. Sí. Bueno, no claro, necesitas, pero es mejor con el adaptador de plástico, ¿no? Imagino. Bueno, mejor para ti si a ti te dan más inversiones en el juego, pues vale. Pero hombre, es que lo otro es como un mando de tele, casi. Como utilidad no tiene ninguna utilidad extra. Si para ti es más chulo y te mete más en el juego, pues sí. No, nunca. Pero... Es que yo, por ejemplo, los Resident Evil de Wii, estos no los he tocado porque no tengo el plástico de la pistola. No sé si merece la pena jugarlo. Claro que merece la pena, por supuesto, hombre. Yo los he jugado. Sí, no es un poco mando de tele. Yo los ponía dobles y con un Wiimote en cada mano, va disparando dos manos en la pantalla. Claro que sí. Después no aceptabas ni una, pero bueno. Eso es verdad. Y con las gafas de sol ya, ¿no? También. Pero te emocionas, te verás. Mira, pero puedes acertar más porque ves la mirilla. Como ves la mirilla y no tienes que mirar. ¿Ves la mirilla en pantalla? Quiero decir, no tienes que mirar por lo de la pistola. Aciertas más. Por ejemplo, los de realidad virtual, como ahí sí que tienes que mirar bien a través. A dos manos es muy difícil. O disparas con uno, o disparas con otra. O a lo bestia. Y esa es otra forma de jugar ahora con las gafas de realidad virtual. Que son las sensaciones como disparar de verdad. Ahí no hay punto de mira ni en un lado ni en otro. Es disparar de verdad y ya está. Si tienes puntería en esos juegos, la tendrás también en la vida real. Hay una pistola también que, bueno, mucha gente conoce las pistolas estas de Namco de Play 1 y Play 2, la G-Con 1 y la G-Con 2. Sí, pero sí. Lo que no sabe mucha gente es que existe una G-Con 3 que salió con el Time Crisis 4. La primera tirada del Time Crisis 4 no iba con el PlayStation Move porque todavía no estaba inventado. Y existe una pistola que es naranja, o sea, la de Play 1 gris, la de Play 2 es azul. Y la de Play 3 es naranja. Y va con unos sensores que se colocan uno a cada lado de la tele. Y montas un cableado de la de Dios. Y Esos son... Básicamente funcionan como lo que hemos dicho antes. Como el Wiimote, prácticamente. No sé si esa sería compatible con las televisiones actuales y tal. Sí. Por eso es así. Pues, para ser compatible con las teles actuales. Pues claro. Si esa consola sirviese para el PC, que hay que estudiarlo. Sería, la verdad, que una buena opción. Comprar sí, hay pistolas. No merece más la pena que el Wiimote eso, si te digo la verdad, ¿sabes? Hombre, la respuesta va a ser la misma, Eric. No por el tema de la respuesta, sino por el tema de plug and play, porque a mí el Wiimote la verdad que me da bastantes problemas y tienes que tener una Wii encendida o una manera de alimentar una barra de Wii. La barra de Wii funciona a pilas, Eric. También, sé que existen barras inalámbricas a pilas. En AliExpress valen 2 euros o 3 una barra de Wii con pilas. Y también sé la velocidad a la que chupan las pilas. Bueno, pero también hay unas que son USB, que esas barras solo sirven para... son bombillas, no necesitan transmitir ningún dato. Ya, bueno, es que el problema que a mí me ha dado realmente es el tema de la conexión del Bluetooth con los Wiimote. Pues dilo, entonces, ¿qué es eso? No digas sí, que sí, no. Sí. Tedioso, sí, engorroso. Yo creo que tendrás más problemas con la otra pistola que estás comentando que en un PC que con esa, ¿sabes? Sí, que con el Wiimote. Puede ser. Hay pistolas ahora dedicadas de otras marcas que están como más diseñadas para PC, ¿sabes? Pero valen eso, 120 y pico euros o algo así. No sé si merecería la pena por... Yo creo que para eso te compras unas gafas de realidad virtual y las vas a disfrutar más. Te lo digo en serio, piénsatelo, Eric. Tienes un PC muy bueno, tío. No sé por qué no te lo piensas, de verdad. Es que, porque no las he probado, sí. Entonces no sé si... O sea, sé que me va a emocionar, sé que va a ser una curiosidad bastante chula, pero no sé si va a quedar en una curiosidad más que en un sustitutivo de una pantalla o algo que vaya a usar recurrentemente. Y una gafa se van a 500 euros, algo así. Mínimo. 450 están las Oculus ahora. ¿Con los mandos? Sí. Pues, bueno, por ese precio sí están bien, pero... Vamos, es lo que te vale una consola hoy en día. Ya, pero bueno... Es una consola. Piensa que es una consola. Es una cosa... periférico, hombre. Sí, habrá momentos que te apetecerá jugar, habrá momentos que no te apetecerá. Pues lo mismo que si te compras una pistola normal o que si te compras otra consola. Ya. Bueno, no sé, será cuestión de que lo pruebe, me dejen flipado y por el hype la compre. Y la deja arrimada como el iToy y todas estas periféricos, Kinect. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Ya verás cómo no lo dejas arrimado igual que eso. No tiene absolutamente nada que ver, tío. No. Vale. O sea, yo he tenido. Me han vendido muchas veces el periférico definitivo. Por eso tenemos unos cuantos oyentes que sé que tienen gafas de realidad virtual, o unas Oculus, o las HTC, o las de Windows. Las estas de la de Mixed Reality. Estoy seguro de que todos los que tienen alguna van a coincidir con mi opinión. De que esto es brutal. Y cualquier juego solo mola más por jugarlo así, aunque sea el mismo juego. Aunque sea el mismo juego de siempre. Para no autoconvencerte después de dejarte 500 euros. Hombre, a ver, pero ya sabes que yo también he comprado cosas y si son una mierda lo he dicho, que es una mierda. Ya, hombre, broma. Pero esto es... Hay que probarlo. Tengo un PC de mierda para moverlo, pero bueno. Bueno, nada más que agregar sobre este tema, ¿no? ¿Quieres comentar tú ahora algo? A ver, bueno, sí, perdona, sí. Sí, no, simplemente de lo que decía, de la parte del momento que habéis hablado de Wii, es decir que para Eric sí lo valora o no, o en general lo del plástico, lo de necesitar una pistola para Wii, es algo subjetivo al final, pero yo en mi experiencia yo tengo 3 o 4 plásticos y están perdidos. O sea, al final acabas jugando mucho más cómodo en mi opinión, con el mando. Sí, el zapper lo pruebas un par de veces y eso es más engorroso. ¿Cómo hacer zapping? A ver, si tienes la posición de la mano... ¿Te da la sensación un poco de hacer zapping? Pero como... De estar en la tele cambiando el canal. La posición de la mano, sí. La posición de la mano es la posición de un mando de la tele, pero estás disparando un gatillo. Y eso no es lo mismo que un botón de cambiar de canal. Claro, o sea, no disparas con el A, disparas con el B. No, con el A como mucho disparas la granada de turno o algo, pero... Y el mando está vibrando, estás disparando con el gatillo. Es como disparar una pistola desde la cadera. Como un poco... No desde arriba. ¿Has jugado, Eric? Sí, dime. Eric, ¿tú has jugado a los Mario Galaxy? Hombre, claro. ¿Tú has visto cómo se maneja la mirilla? Sí, es lo mismo. Pues ¿no? lo mismo, exactamente lo mismo. Hombre, pero claro, en Mario Galaxy no te da esa sensación tampoco de, ¿sabes? Pero es lo mismo, se mueve exactamente igual, es lo mismo. Joder, pues a ver si sacan algo para Switch así del estilo, coño. ¿Hay algún juego ya que lo usa así, me parece, en plan puntero? Porque pero... en la Switch, por ejemplo, sí se podría adaptar a ese tipo de juego. Y sin puerto de infrarrojo, además. Sí, se podría, por el la consola tiene tracking directo con el Joy-Con. Es que en la Wii... En la ¿cómo Wii, funciona? En la Wii con el Wii Mote Plus ya no te hacía falta la mirilla de arriba infrarroja, ¿sabes? O de abajo, según... ¿La barra te refieres? Con el Wii Mote Plus la barra ya no era necesaria realmente. No, si yo lo conecto al PC, no me pediría la a barra. Ver, es lo que voy a decir ahora. Vale. No era necesaria realmente, quiero decir que con la tecnología que tenía tú ya podías mover un puntero por pantalla sin tener que tener una barra de infrarrojos. Otra cosa es que en algunos juegos lo implementaran o no, ¿entiendes? Pero por ejemplo, eso ya es aparte, o sea, si tú lo quieres emular, si tú quieres emular y vas a jugar a juegos que usaban la barra, pues obviamente vas a tener que poner la barra, ¿entiendes? Vale, pero por ejemplo en PC, un Wiimote Plus de estos con el adaptador Bluetooth ya está. Para jugar, por ejemplo, no. Emulador de Play 2. ¿Emulador de Play 2? Sí, yo qué sé, por ejemplo, alguno de estos. ¿Emular la pistola? Sí, pues es posible. No sé qué soft, es que no sé el soft que hay. Pero si es para otro emulador que no sea el de Wii, creo que te serviría. Infórmate a ver porque yo no sé el soft cómo vale, está. Pero es que tengo técnicamente será posible. Técnicamente yo lo que te quiero decir es que técnicamente será posible. Vale, lo calibres al principio y técnicamente... Ay, perdón. Técnicamente es posible. Lo que no sé es si lo han implementado, ¿entiendes? Pero con los acelerómetros que tenía el Wiimote Plus ya, ahí tú perfectamente ya podías mover el mando por la pantalla sin haber necesitado la barra de LEDs. Vale, pues habrá que probar. Entonces, investiga porque no te puedo decir mucho más. Yo solo sé que técnicamente es posible. Que lo hayan llevado a la práctica, eso ya no lo sé. Vale, ok. Ah, muy bien. Venga, pues, ¿quién quiere decir algún juego? ¿Quién estaba hablando antes? ¿Quién estaba hablando? Sí, venga, dinos tú otro. Incluso antes de juegos, pero ya como para hablar de, como estábamos hablando de tecnologías, un poco de las pistolas. Ya hemos hablado de arcades, también pues distinguir que a veces, aparte de las pistolas ópticas, de las light guns, pues que en algunos arcades lo que teníamos era un poco como pistolas falsas, entre comillas, o la pistola posicional mecánica, que en el fondo es un joystick disfrazado de pistola, ¿no? Y que a veces con la Operación Wolf había un poco de discusión, incluso en su día, de si montaba verdaderamente una pistola mecánica o había sensor óptico. Parece que finalmente sí es de sensor óptico. Me parece que en un podcast nosotros mismos hablamos de eso, ¿verdad? Sí. A mí me suena que lo hemos hablado. Dimos por hecho que el Operation Wolf 1 era de joystick y en realidad no lo era. No. Porque está anclado, o sea, no, por regla general, los arcades que tienen el joystick anclado, los arcades que tienen el joystick anclado son... La pistola. Exactamente, la pistola anclada, sí. Son posicionales. La excepción a esto es el Operation Wolf, que es por infrarrojo, que es una pistola de luz. Operación Thunderbolt también los tiene anclados y ese sí, por ejemplo, es posicional. Es un joystick analógico con dos ejes, el X y el Y. Entonces, digamos, se puede calibrar, pero en función de cómo agaches o gires la pistola, pues avanzas en un eje o en otro. No es... Entonces ahí no hay refresco que detecte dónde está el objetivo ni nada. Ahí directamente el juego sabe en qué posición está el objetivo. Hay una mirilla, aunque tú no lo veas, pero hay una mirilla. Sí, incluso se puede, esas mirillas se activan si tú quieres. Ah, también. Hay juegos que tienen, por ejemplo, Thunderbolt, por ejemplo, tiene opción de activación de mirilla. Entonces... Quiero decir que aunque el juego no la tuviera, realmente está ahí, aunque tú no la veas. Exactamente, tiene correctamente de dónde estás apuntando exactamente. Claro, cuando la pistola... Sí. No, sí, cuando la pistola del arcade, iba a decir, cuando la pistola del arcade sale un cable de la máquina, pues ya ves que es una óptica normalmente, pero cuando están claras, lo que estás diciendo, pues algunas veces son ópticas como Operación Wolf, pero muchas veces va a ser esto, va a ser un joystick que hay dentro, efectivamente. Exactamente. Básicamente es eso. Y ya te digo, la excepción de la regla es el Operation Wolf. La excepción de la regla es Operation Wolf, que efectivamente es una óptica. Salvo eso. Que seguramente la hicieron anclada para que la gente no la robara. Seguramente, seguramente. Con lo chula que es. Es que lo decíamos porque ya lo hablamos una vez y muchos sitios, si buscas por internet, te dicen que es física, que es en plan joystick, no te dicen que es pistola de luz. Todavía sí, hay mucha confusión con eso. Sí, sí, sí. Claro, pero porque el 90% es así. ¿Sabes? El 99% es así, pero ya te digo, la excepción es el Operating Wall. Anclaje solo sirve para que no la roben y ya está. En ese caso sí. Sí, aquí hicimos labor de investigación. Recuerdo que hemos encontrado hasta por la web esta de Arcade Museum, que salen todas las recreativas, están los planos y se ve una parte de los planos electrónicos donde están los sensores ópticos y alguna cosa más. Encontramos por eBay también uno que vendía ciertas partes de la UCI y decía que no incluía la parte óptica, pero que también la tenía por separado. O sea, cuesta encontrar la información, pero está un poco diseminada y hay mucha gente. O sea, vas a encontrar información que te dice que es mecánica, pero no. Es óptica, la de Operación Wolf. Y nada, si queremos ya volver a juegos. Además, porque no la tenemos a mano, pero eso en la recreativa te darías cuenta enseguida, porque para ser óptica tiene que hacer el refresco blanco y lo verías parpadear en blanco. También supongo. Es algo que no ocurre en las otras. El parpadeo blanco de cuando disparas. Claro, si es un joystick. Es otra forma de distinguirla, pero claro, tienes que estar allí para distinguirlo, obviamente. Muy bien. Eso es. Vale, ¿algo más de esto? ¿Algo más que comentar? Por mi parte no. Nada. Quiere hablar. Molsupo. Va, bueno. Eric. Venga. Eric. Pues, venga. 3, 2, 1, para adentro. Yo voy a hablar de una franquicia que ha tocado... Fondo. Digo. No. Que ha tocado todos los géneros. No se me ocurre un género en el que no esté esta franquicia. Y una consola en el que probablemente sea el único exponente... Este juego sea el único exponente del género que hay en esa consola, que es Nintendo 64. ¿Se les ocurre algún shooter on rail en Nintendo 64? Es este del que vas a hablar tú. Solamente este, ¿verdad? No existe otro. ¿De este tipo de disparos, no? Si a alguien se le ocurre... Sí, sí, hay... Bueno, es verdad, no. Ninguno, alguno. No hay. No, es que no hay periférico, no hay pistola. Anda, claro. Que no habría molado con cuatro pistolas, ¿verdad? Pues el que voy a hablar es Pokémon Snap. Y alguno me dirá que esto no es un shooter on rail. Bueno, disparas y vas en un rail físico. O sea, el juego va realmente de que vas sacándole fotografías a los Pokémon mientras vas en un tren, en un vagón de un tren. Y claro, tú le vas sacando fotografías a los Pokémon y dependiendo de la fotografía, de la distancia del Pokémon respecto al objetivo, si está centrado, si no está centrado, el número de Pokémon, la pose que esté haciendo, pues cuando terminas te van dando una puntuación. Y no es solo eso, sino que también vas consiguiendo objetos y durante el transcurso de los objetos de las fases tú puedes utilizar esos objetos para, por ejemplo, uno son manzanas, tipo cebo, pues vas guiando los Pokémon hasta un sitio y realizan una acción determinada dependiendo del momento en el que estén y puede ser o incluso fotografías únicas que te dan más puntos o incluso te bloquean caminos extras que vas por rutas alternativas y acabas en fases secundarias o en misiones ocultas, y la verdad que es muy recomendable. Si le gustan este tipo de género, la verdad que es brutal. A mí me encanta este juego. Es muy variado y no lo sé, tiene incluso pases con jefes finales y todo. A mí la verdad que me encanta, y no solo porque me guste Pokémon, sino porque me gusta el género en sí. No sé si alguno lo ha probado. No. Después de las críticas del Yoshi Safari de que fueran disparos, aquí Nintendo se inventó lo de las fotos, ¿verdad? Este personaje realmente viene de la serie de dibujos animados. Es un personaje que decían que se dedicaba a capturar Pokémon. Y claro, los capturaba y la gente se enfadaba con él y tal, pero realmente a lo que se refería con capturar era a capturar fotográficamente. Y esto es como un spin-off de la serie de dibujos animados. De ahí viene. Yo sé que juego eso, obviamente en su día lo vi cuando salió, pero no conocía a nadie que lo tuviera y después ni ningún interés en probarlo tampoco, la verdad. No, yo sí, le di muchísima caña y verdad que me encanta el juego. Es una pasada. Uh-huh. Muy bien. No lo he probado, me lo anotaré también. Bueno, había unas máquinas que tú podías llevar tú. En Japón se popularizaron durante la época de este juego, que tú llevabas el cartucho y lo metías en la máquina, en una máquina arcade, y te imprimía las fotos. Anda. Solamente eso. Decir eso, te la imprimía. Tipo Game Boy Cámara, por así decirlo. Guay, tío. Pues ya está. Si le gusta Pokémon y el género, pues ahí queda. Muy bien. Bueno, Eric, sigue tú también con otro juego que tenías por ahí de la 3DS, me parece. Vale, venga, seguimos con 3DS. Alguno se va a pensar que soy un Nintendero o algo. uno que viene incluido con la 3DS salida. Bueno, y realmente viene incluido en todas las 3DS y 2DS a día de hoy. No tiene mucho sentido en la 2DS. Es un juego que utiliza las dos cámaras de traseras de la... Bueno, y la delantera también, de la 3DS. Te saca una foto, o a un amigo, o a lo que sea... Y es un shooter on rail con los giroscopios. Y a lo que le vas atacando tú son a las caras de tus amigos, de tus conocidos o de ti mismo. Y la verdad que está bastante chulo. Es una curiosidad simplemente para demostrar el efecto 3D de la consola. Que no es el mejor ejemplo para demostrar el efecto 3D de la consola. Porque cuando te mueves con la consola, se pierde el efecto. El atrapacarás, dilo el nombre del juego. No he dicho todavía el juego. No lo has dicho. Hostia, perdón. me refería a la... Te vas a aparecer a Luis anticipando. Sí, se me había olvidado. Me refería al atrapacaras de 3DS. Y eso, te va modificando la fotografía y bueno, también es eso, un poco tipo Game Boy Camera también. Por los minijuegos que tenía. Como ejemplo de 3D, no es muy bueno el juego, porque lo que dices de moverse y todo eso. Pero sí que sí que servía como útil para demostrar lo de la realidad aumentada, en plan lo de hacerte fotografías, también lo del giroscopio al girar la consola... Ahí sí, claro, ahí sí que servía como muestra de lo que traía, claro, esta consola que no traía las anteriores, claro. Porque la propia fase es tu casa, por así decirlo. O sea, utiliza las dos cámaras y ese es el escenario de la fase. Y te tienes que mover arriba, abajo. Está guay porque pone tu cara a unas cabezas que son en 3D y tu cara, aunque sea de frente, la foto la ves desde los lados también. Se gira. Sí, tiene como relieve, sí. Sí, se giran. Está guay, está guay. Es el típico juego que cuando la compras lo juegas muchas veces, luego ya lo vuelves a jugar más, pero... Claro, claro. Pero es verdad, pero es un juego de disparos, de apuntar exactamente, sí, tal cual, mira, sí, sí. Vale, ¿sigo yo mismo? Sí, sigue. Venga, me voy a un juego un poco más diferente, a la saga Silent Scope, que, bueno, ¿alguno quiere hablar de la saga Silent Scope? También es muy reconocida porque el arcade es un rifle francotirador, creo que es el único que se me ocurre que sea... Que sea, sí, un rifle francotirador. Es un rifle francotirador. La particularidad de esa recreativa básicamente es que tienes la pantalla, digamos eso, tienes el rifle y tienes la pantalla. Y la pantalla en sí realmente no ves mucho dónde apuntar porque eso, están todos los objetivos súper lejos. La gracia del arcade está, que eso se pierde un poco, entre comillas, en las versiones caseras, la gracia del arcade es que en la mirilla tienes una segunda pantalla donde ya sí se ve el objetivo perfectamente para apuntar, como un rifle. Se ve de cerca, es como un... Sí, exactamente. ¿Y es una segunda pantalla o es...? Es una segunda pantalla. Es una segunda pantalla. ¿Ah, sí? Qué guay, sí, ¿no? Sí. Y entonces, es un LCD pequeñito. Sí, sí. Y... Circular, no, a lo mejor tenía ahí un plan, una lupa que lo aumentara, lo de... No, porque no están realmente dentro de... Claro, porque... Tiene que tener 28K de resolución. Claro, porque... Además tú, exactamente. No lo has jugado por, no lo sé. Además tú ves el rifle y el rifle por delante es un cacho plástico, que no, por ahí no atraviesa la luz ni nada, ¿sabes? Ya. Sí. Pero es la gracia del juego, que... ¿Qué es eso? Es la segunda pantalla. Entonces, claro, eso en versiones caseras, lo máximo que pueden hacer es que zoome la parte donde está tu objetivo, pero no le pierde la gracia y eso. Y en principio va con tiempo, va pasando una serie de fases y normalmente eso va por vida y por tiempo, y aparte puedes recargar vida, como decía Molsupo antes. ¿Lo quieres decir tú, Molsupo? Eso es muy japonés. Esto sí hubiera estado guay, de eso, como esa pistola que había para Wii U que ponías el tableto mando delante y veías también ahí el, como si fuera el punto de mira en el tableto mando y en algo el así es, más. Es algo para así. Para Wii U o Switch se podría hacer un Silent Scope muy bien. En la Wii, U sobre todo. En la Wii U sobre todo por la pantalla de la Switch, ¿no? La Switch no tiene su trabajo. Es verdad, la Switch no tiene. Bueno, no estás viendo la tele, ¿no? Sí, es verdad. Cierto, cierto. No, pero es eso, en la Wii U sí se puede hacer un Silent Scope porque tiene dos pantallas, exactamente. Claro, claro. De algún juego así ahí que lo usaba para pistola. Nintendo Land. Nintendo Land. ¿Nintendo Land era? ¿Sí? Sí, Nintendo Land, por ejemplo, el minijuego de los samuráis lo utilizas como una pistola, el tabletomando. Deslizas los shuriken hacia adelante y apuntas con el tabletomando de lado. Y en el Star Fox, en cierto modo, también, claro. No era lo mismo, pero casi, sí. Sí, por así decirlo. Aprovecho para recomendar el Star Fox Zero. Sí. Infravalorado. Claro, que incluso jugándolo con mando normal se maneja bastante bien, no tienes por qué moverlo para los lados. ¿Cuál? Que el juego te obliga a mover para los lados el mando físicamente, pero que en realidad no puedes jugar hasta bien sin hacerlo y todo. En el Star Fox de Wii U, digo. Sí, pero no tienes que moverlo igualmente, ¿no? Pues yo me he pasado un montón de fases sin tener que mover nada del mando. Solo moviendo el cursor, nada más. El stick, quiero decir. ¿Tú cuál has dicho que recomiendas? Pues... ¿El Assault, has dicho? No, este último, el Zero. Ah, me había parecido que recomendabas el Assault, digo. Yo. Tampoco me disgusta el Assault, sí. Lo recomiendo yo, que me gusta bastante. Me gusta todo, toda la saga, hasta el Adventure. Bueno, Pues no, el DDS no. El DDS no lo recomiendo. No, es verdad, el DDS no. El Silent Scope, lo que estamos... Sí, tío. Sí, de Silent Scope lo que comentaba en Core es que en el original tenía una como un guiño a estas pelis de los 70 de High el Sucio o de Charles Bronson, que a veces haciendo alguna vigilancia un policía con los prismáticos de golpe se desviaba la atención a alguna ventana y salía alguna chica cambiándose o directamente sin ropa. Pues esto aquí, sin llegar a verse todo, pero sí que se ve alguna chica en ropa interior o cambiándose y salen como unos corazones, si no recuerdo mal. La mira se te transforma en un corazón. Eso es. Yo es que Silent Scope lo jugué y hace mucho tiempo en Dreamcast. Y en Dreamcast, pues claro, tenías esto de la mirilla con la Visual Memory y lo veías. No, esto lo experimentaba. Bueno, me estaba hablando. Si lo tenía, no. Que algo tendría, pero no recuerdo qué era. Pero no, en la mirilla la simulabas, creo que con un botón, y te cambiaba el gráfico a la mirilla y jugabas casi todo el rato. Pero con un gatillo. Pero bueno, en Dreamcast tenía una versión muy buena del arcade, que el arcade es de Konami, sí. pero bueno, que Dreamcast tuvo una versión muy chula. Y aparte, la versión esta que quería hablaros, Eric, sí, que no es de Dreamcast, que no, es la conversión que yo quería hablar era la de GBA. Simplemente porque para ser una consola portátil, creo que es de los pocos que se me ocurren así de este género. Y bueno, no es Shooter on Rail, es galería de tiros realmente, ¿no? Pero eso, que realmente transportaba todo lo del arcade a la portátil de Nintendo, salvando las diferencias, que con cruceta y tal, pero que se juega bastante bien y está entretenido. Te recomiendo nada más por eso. Que solo se me ocurren dos juegos de este tipo en portátil. Pero se me ocurren dos. ¿Cuál es el otro? Este y el otro, si quieren hablo ya. Sí, sí, sí. ¿Le doy yo? Vale, pues me doy un salto ahora a la PSX, a la primera de Sony, con la saga Point Blank, que está el Point Blank 1 y el Point Blank 2. El primero es un RPG en el que tú manejas a unos personajes que se parecen a Epi y a Blas. Pues lo vas manejando disparando a la pantalla de la consola, pues lo vas moviendo. A la pantalla de la consola, a la pantalla de la tele. Tú vas moviendo los personajes disparando. Y los encuentros aleatorios de cualquier RPG, una batalla de Final Fantasy, que vas caminando, aparece un enemigo. Pues aquí son minijuegos de tiro. Y según los vayas superando, pues vas subiendo de nivel, etcétera. Y aumentando la fuerza, aumentando estadísticas. Y la verdad es que están bastante chulos. También está una segunda parte, pero me parece que la segunda parte ya no tiene componente RPG, que son simplemente minijuegos de tiro a uno y dos jugadores. Y está la versión de DS que recopila los mejores minijuegos de estos dos y en la DS con el puntero, obviamente, y se juega bastante bien, está muy chulo también. A mí, como curiosidad, me recordaba un Mishibashi de pistola, pero simplemente, o sea, el concepto Mishibashi. También. Supongo que es porque habría jugado al 2, supongo, no al 1, a The Point Blank. A juegos así de minijuegos. Eso, el 2 es simplemente de minijuegos, ¿verdad? No tiene componente RPG. No lo sé. No, yo es no que el primero sí intentaban darle una historia y tal, y está bastante guay, yo lo recomiendo. Sobre todo eso, en Play 1 y Play 2 hay un montón de este género, y con la pistola de Namco, la G-Con, La 1 y la 2 pues son una buena adquisición. Yo tengo la 2 pero no puedo jugarlo hoy en día y me da una rabia que no veas. Porque no tengo tele de tubo ni dónde meterla, pero bueno. Ya te hueco. Muy bien. Este era el otro de portátil, ¿no? El de la DS, ¿no? Sí, el Point Blank de DS. ¿Quieres comentar algún juego más, Eric? A ver qué más me queda por aquí. Bueno, tengo un montón. Todavía queda muchísimo del género. Es que es un género muy extenso. Pues, una recreativa, el Vampire Knight. No sé si alguno lo conoce. Tiene primera y segunda parte. Es un shooter on rail tipo Virtua Cop, tipo Time Crisis. Pero con un look más Castlevania, por así decirlo. También tiene versión consola, que está en la PlayStation 2. Y son más cinemáticos, por así decirlo. Intentan presentar una historia un poco más seria, con un doblaje de risa, un doblaje pésimo en inglés. Y eso, simplemente recomendarlo por jugar algo diferente, que tenga, en vez de matar policías o tal, pues mata bichos tipo Castlevania, así, tipo vampiros y zombies y cosas de estas. Por eso. Sí. Esto lo hemos tenido en una Retro Barcelona, puesto en el stand de 3Scroll. Una Play 2 con la pistola, con la tele de tubo y este juego. Sí, bastante divertido, la verdad. La gente se, solo por el hecho de la pistola, la gente se paraba ahí a jugar. Sí. Es que estos juegos llaman mucho la atención. Todo el que sea con periféricos, que sea alfombra de baile, que si pistola, que si tal, pues llaman bastante la atención. Para echarse unos piques, genial. Muy bien. Sí. Vale, pues. Oye, y se ha hablado muchas veces ya, creo, o ya se ha nombrado alguna vez Virtua Cop y Time Crisis. Se han nombrado, pero no se han hablado de ellos específicamente. Es que sobre todo Virtua Cop es el que otro de los que marcan el género. No sé si alguien tiene muchas ganas de hablar de Virtua Cop, porque prefiero que hable otro, vamos. Yo bueno, venga, dicito. No, el Virtua Cop yo lo jugué sobre todo en PC. Yo también. En recreativa, este juego no lo vi, salvo alguna vez aislada que fue a Castellón y que no pude jugar. Estas en mi pueblo ya no se veían porque ya estaban los recreativos cerrados prácticamente. Y en consola tampoco cayó por mis manos. Fue ya en PC cuando Sega empezó a sacar juegos de Windows y salió, y evidentemente lo pude jugar con el ratón. Que tengo incluso el recuerdo de que, como en Saturn no tenía transparencias, en la de PC tampoco se las habían puesto y cosas chorradas así. Y nada, eso, el juego es un clásico, es como lo que ha dicho Molsupo, de que el Operation Wolf era el que redefinió el género en su inicio, este fue el que lo hizo para los nuevos, por así decirlo. Poligonal, sí. El que mete los polígonos. Claro, es que al ser poligonal, bueno, no nos hemos adelantado un poco, pero al ser poligonal como que mejoraba la... Digamos, habían empezado a salir los Lethal Enforcers y demás, las películas interactivas, los Lethal Enforcers eran sprites digitalizados, luego hablaremos de ello. Y esto les metían el giro de que al ser poligonal ya tenías muchísima más interacción con el entorno, tenía varias formas de morir, era como mucho más versátil al tener... Te subías a vehículos, te llevaba a otro sitio, te ponían en un sitio, te ponían en otro, era casi como... Jugarlo era también como ver una película casi a la vez. Eso, una película en el buen sentido, ¿no? Exactamente, lo que pasa, claro, mucho más interactivo. Y esto que resalta en Core, sobre todo al enemigo, darle a la pierna, o a la cabeza, o a la mano. A mí es que mi novia recientemente me regaló el Virtua Cop de la PlayStation 2, el Elite Edition, y la G-Con 2, y es que no puedo jugarle. Me da una impotencia cada vez que hablamos de este tipo de juegos, porque, vamos, quiero algo ya. Tú no serás el único, seguro que más de un oyente dirá, pues me los apunto, pero cuando pueda jugarlo, que no. Sí, a algún año, ¿no? Algún año de esto, exactamente. El recuerdo que tengo del Virtua Cop es que me llevé un montón de tiempo jugándolo de la forma clásica, que es matar a cada enemigo de un tiro, hasta que no sé dónde me enteré que se podían hacer combos, y entonces cada enemigo le podías disparar tres veces, hasta tres veces, o sea, y te daban más puntos. Aunque lo hubieras matado, le podías disparar tres disparos y hacías giros en el aire y te daban más puntos. Y eso fue como redescubrir el juego cuando lo cuando me enteré. Introduce un poco este concepto de combos también. No sé si alguno más lo tenía antes, pero sobre todo a partir de Virtua Cop hay varios juegos que tienen combos así ya seguidos, de muertes y de aciertos. Que además, lo que has dicho, según las partes del cuerpo donde le disparas, giran para un lado, giran para otro también. Exactamente, la interactividad que estábamos hablando. Sí. Yo es una espinita que tengo que prácticamente no lo he jugado. O sea, este lo veía en las revistas, pensaba, bueno, si algún... O sea, no tenía la Saturn ni la quería, pero digo, si tuviera la Saturn sería el juego que me gustaría tener. Jugaba sobre todo al Die Hard de la Play 1, a la fase de disparos, porque me recordaba lo que veía en las revistas del Virtua Cop y pensaba que era una cosa parecida, al Jungla de Cristal, una de las fases que tenía. Y bueno, luego cuando llegó Time Crisis, pues digo, bueno, más o menos me resaltí. También me dolió que Sega este no lo portara a la Wii, digo, porque, o sea, otras licencias entiendo que no las pudiera llegar, pero ¿por qué Virtua Cop, no? Sin embargo, Ghost Squad sí, fíjate que... Ghost Squad sí, House of Dead al menos sí, y alguno, el Gunblade, New York y el LA que se parecen un poquito visualmente a los Virtua Cop, pero no sé, no tienen ese carisma. Y es raro que Virtua Cop no sé por qué, no sé si firmaron algo con Sony porque sí que salieron en PlayStation o algo, y no entiendo por qué esa decisión de no llevarlos a Wii, pero nada, Virtua Cop es un... prácticamente no los he tocado, he tocado en algún arcade alguna vez, pero es clásico, no podíamos... dejar de hablar de Virtua Cop. O sea, todo, si no, cuesta pensar en que Time Crisis y demás hubieran salido sin primero un Virtua Cop. Sí. Totalmente. Cuando he dicho película, lo he dicho por eso, no porque fuera poco interactivo como los otros, sino por la espectacularidad que tenía. Sí, es cambios, cinemático, por así decirlo. Cambios de planos, de todo eso, todo el, aunque sea en primera persona, me refiero, que tan pronto estás aquí en un sitio como te lleva a otro sitio, te lleva a otro y tú lo vas viendo todo el transcurso. Sí. Era. Y todo lo que añadió al género también, por supuesto. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Quién quiere decir algo? ¿Hablo yo? ¿Habláis vosotros? Time Crisis, por ejemplo, ahora que hemos hablado de... Time Crisis ha quedado un poquito también resumido en esto, ¿no? Porque es que es la respuesta de Namco al Virtua Cop de Sega. Exactamente, le mete la mecánica del pedal, la mecánica de ocultarse, pero básicamente es prácticamente igual. Igual que sí, Tekken sí. Fue la respuesta al Virtua Fighter. Pues el Time Crisis fue eso, la respuesta al Virtua Cop. De Namco guión Sony PlayStation, porque al final sí. Se me ha quedado en PlayStation. Bueno, sí, este no lo he podido ver en la Wii, pero ya entiendo por qué, porque este lo tienen secuestrado. Claro, está franquicia. Claro. El último que salió fue el 4, que eso, lo que estábamos comentando antes, primero salió con una pistola única para ese juego. Y después se dieron cuenta que era una estupidez y el juego volvió a salir por segunda vez. No actualizable la primera versión, sino que se vendió por segunda vez la versión de del Wiimote de Sony, este, del Move. Sí. Y ahí quedó. O sea, este juego salió dos veces, el 4. Habrá que anotárselo. Yo tengo una versión, pero creo que es la segunda. Porque yo no... Es que la primera no te vale de nada hoy. Exactamente. En día. Sí. La primera yo sin pistola no sirve. Entonces imagino que es la segunda. Claro, la segunda de eso. ¿Tienes el Move, tú? Sí, claro. ¿Y merece la pena el Move? Yo no lo tengo. ¿Tú, a ti, merece la pena el Windows Mode Plus? ¿El Wiimote Plus? No. Por el Skyward Sword. No, pero en juegos que sí lo requieren sin el Skyward Sword. Por ejemplo, hay algunos que sí tienen control mejorado y demás. Es un Wiimote Plus, directamente. O sea... Hombre, claro, pero me refiero por el catálogo de la sí, Play, que sí merece sí, la sí. pena. Sí, Shooter on Rail. Este, sí. El que hablaremos, el How de Overkill, el... ¿Cuál es el otro? Mira, el Dead Space. Ahora que salió la... Hay muchos Shooter on Rail de eso. Ahora que se liberó el último pirateo de Play 3, que todas las Play 3 son pirateables ya, pues igual es cuestión de mirarlo. Échate un vistazo, porque sí que hay cosas. Están los chorrijuegos igual que en Wii. Pero hay muchos shooters en Rail, los chulos. No, juegos de estos de deporte y tal no me interesa. O sea, no, eso no. Por este tipo de juegos. Los shooters en Rail están muy bien, muy bien. Vale, pues habrá que mirar. Muy bien. A ver, dejadme hablar de un juego de Sega también. Uno, volvemos atrás en el tiempo. Un juego de Master System del año 87 que se llama Gangster Town. Uh-huh. Este juego me gusta especialmente porque, para pensar del año que es, también de la Master System, es un año bastante pronto para la consola, este juego es... un shooter on rails tal cual. Tiene una ambientación parecida al que ha mencionado antes en concierto del... El Empire 1931. Ese, exactamente. Tiene una ambientación parecida de esa época, así muy chicaguesco, pero pero empiezas en una fase que vas dentro de un coche, delante hay otro coche y te salen aviones, gente del coche que te dispara, otros elementos, les disparas, tú lo ves desde el coche de atrás. Luego tiene una fase que vas por la ciudad con scroll también al Operation Wolf. Tiene otras fases también que es como dentro de unos pasillos, disparando. Tiene luego dentro de un bar también, otra fase se desarrolla en el puerto. Es un, por así decirlo, un clon del Operation Wolf, pero más urbano. Más urbano y con un poco de más de variedad en la temática de cada juego. Y obviamente se juega con la pistola de luz de Master System. Lo menciono porque ya que no hay demasiados que la usen tampoco y el juego está, en mi opinión, es destacable. Tiene buenos gráficos y es bastante variado. Bastante variado. Si no lo conocéis, por lo menos echadle un vistazo en algún vídeo si queréis, porque el juego está bastante bien. Sí, sí, yo no lo conocía y me ha sorprendido gratamente. O sea que nada. Ya está, ya lo he mencionado, solo quería destacarlo para que la gente sepa que existe. Y es un clon, es lo típico, no es nada del otro mundo, no inventa nada, pero si alguien tiene una pistola de Master System, este juego se lo tiene que poner en algún modo, en un Everdrive o donde sea, porque es que merece la pena, sí. Muy bien. Y lo dicho, y ya que estábamos con Sega, hay que comentar otro de Sega también de pistola muy famoso. Que la gente ya está diciendo, oye. No iba por eso, iba por el otro más famoso que hay después del Virtua Cop, el House of the Dead. Ah, claro. Hombre, House of the Dead. Otro juego que también la primera vez que lo jugué fue en ordenador, también con ratón, en todas estas conversiones de Sega. Este creo que lo tenía en un CD mix de estos, que venían ahí un montón de juegos piratillas ahí, ripeados, que le quitaban la música y le quitaban los vídeos y le quitaban todo. Sí. Y bueno, el juego es básicamente un Virtua Cop pero con zombies, ¿no? Sí, básicamente, sí, no. Sí. Le cambié la ambientación. Es la descripción más rápida que se me ocurre. Además, el juego es el mismo, por así decirlo. Incluso yo diría que el motor y todo es exactamente igual. Sí, simplemente cambia la ambientación. Sí. Es para darle más variedad. Y yo jugué al 1, al 2 en PC. Y luego de ahí ya me pasé al de la Wii. Que en Bolsupo también se conoce el de la Wii. ¿El de Wii qué tal es? El Overkill. Auténticamente una delicia. Para mí, es muy bueno. ¿Sí? Y es lo que comenté antes, uno de los que jugaba yo a dos mandos. Lo ponía dobles y cogía un bote con una mano y con otra mano. Bueno, bueno. Yo entendía que comentabas los Resident Evil y con los Resident Evil no se puede porque te piden el zapper. Bueno, salvo que jugaras con el Wiimote y el zapper apoyado por ahí, el nunchaku apoyado por ahí. Pero en el House of Dead Overkill tiene incluso un modo que no es a dos players, sino ya un player con dos Wiimotes. Puedes sí, activarlo. Sí, correcto, correcto. Ah, está el modo, hostia. Está el modo, ¿no? Sí, sí. Está el modo en sí ya de dos mandos. Bueno, House of Dead es una saga genial. Vamos a ver, yo quiero puntualizar. No, sí, has acabado de hablar del Overkill, Molsupo, para seguir. No. No, del Overkill, vamos, podría hablar mucho. Simplemente de Overkill decir que cambia un poco el estilo gráfico, que es así en plan pelis de estas. Es un spin-off, no es de la saga principal. No, está como antes, ¿no? Del primer, los hechos serían antes del primer House of Dead, sí, porque cuando había salido el 2 y el 3, y no sé si el 4 incluso, ¿no? Ya había salido cuando salió el 4. Yo lo recomiendo mucho, además tiene mucha inspiración de toda la estética pulp de los 60, de las películas de eso, de los zombies míticos, de los... Sí. ¿Sabes? De todas estas historias, sí. Kitsch... Está muy todos los tópicos, las voces roncas, las voces graves de los trailers de era un hombre sin pasado y ahora no va a tener mucho humor, futuro. Mucho humor, muchos tacos. Muchos tacos, mucho autorreferencial del género, o sea, película de serie Z, se ríe de sí misma, de todos sí, los tópicos, todo el rato. Por eso no entra, no es, es que te ríes, te estás disparando y te estás riendo. Todo el rato. Tenía récord de fax por. No, bueno, ojo, durante, ojo. Durante un año o dos, hasta que se lo quitó otro juego. Pero... Ojo. La Loire, creo que se lo quitó. Yo quiero recomendar, o sea, porque este salió en Wii y salió en Play 3. Yo recomiendo 100% el de Play 3. ¿Por qué? Oh. Porque los gráficos están mejorados, las fases están alargadas y ahí tiene fases nuevas y tiene. Tiene muchos extras que merece la pena la compra. Aparte, se juega con el Move. Y el Move funciona perfectamente. Aparte, más cosas. Tiene modo 3D. Si tienes una pantalla 3D, lo ves en 3D. Si no tienes una pantalla 3D, te puedes poner unas gafas rojas y azules que vienen en los juegos, en el propio juego, y lo ves en 3D. Buah, lo voy a probar. Buah, o sea, voy a probar, chaval. Me flipan a mí las 3D. Madre eso, mía. Pues, pruébalo porque está genial. Y aparte, las 3D ayudan a apuntar, es lo que decíamos antes. No es realidad virtual, pero ayuda a apuntar. Y aparte de eso, tiene muchos modos de juego nuevos, y uno de ellos, es lo que comentaba el Bolsupo, Tiene un, no me acuerdo cómo se llamaba el modo, pero consiste en, van apareciendo los subtítulos de lo que van diciendo los personajes, y cuando vayan a decir un taco, tienes que disparar el subtítulo para que no lo digan, entonces suena un pitido en lugar de suena un taco. Hostia, qué guapo. Y ese modo es solo de Play 3, o sea que probarlo, porque tienen muchísimos modos extra, además está a 10 euros nuevos prácticamente, si se puede encontrar todavía, y compensa mucho lo que son todos los añadidos que tiene de la versión Wii, aparte de gráficos de todas formas, HD. Sí, dejadme defender la de Wii también. Por ejemplo, los gráficos, por mucho que los mejoren, este juego tiene efecto granulado de película antigua. O sea, se ven muy bien. Y no creo que. Bueno, no lo sé porque no he jugado a la de Play 3, pero la mejora no la necesita en el sentido de que en Wii no canta porque ya está hecho mal expresamente. Bueno, mal. Como película gastada expresamente. Ya solo por la calidad que le dará el HDMI ya se tiene que ver mejor solo por eso, ya solamente pero son cosas que veo mal en este juego. No, este te comento. Que no se vea con HDMI, te comento. Pero bueno. El de Wii es disfrutable. O sea, y está muy bien, y yo lo recomiendo si no te Y es el original, está original. Claro también. Claro, pero el de Play 3, o sea, está muy mejorado, los gráficos son totalmente diferentes, y lo único que si... Si lo ves desde cero, tú ves el de los gráficos y tú dices, estos gráficos son malos. No, pero es que desde la Wii ya están mejorados. O sea que no son gráficos de Play 3, pero es que también va con eso, va con la estética cutre. Pero vamos, diría, es la estética, porque a mí no me parecen gráficos malos. A mí me gusta. A lo mejor para el estándar de Play 3 parece malo, pero para el de para Wii el estándar parece malo, pero son buenos. Y aparte, bueno, en Wii también las fases, una vez te lo pasabas, habían fases alargadas. Lo que no hay son las fases extras y algún personaje extra, pero el juego de Wii ya tenía fases más largas y también. El juego de Wii es muy completo, tiene los distintos modos de juego, desbloqueables, un montón de cosas. Pero vamos, se llama el House of Dead Overkill, para quien busque, que no es ni el 2, ni el 3, ni el 4. O sea, es el spin-off. Que todos los otros también son geniales a su manera, pero este tiene un encanto muy especial. Este es diferente a los demás. Sí, yo tenía apuntado por aquí otro spin-off de la saga House of the Dead. Sí, comenta. ¿Ya terminaron con el Overkill? Sí. Vale. Yo el que iba a comentar es el Typing of the Dead, que es un House of the Dead, pero te van a salir... O sea, no se juega con pistola, sino que se juega con teclado. Y este juego principalmente era de recreativa, y la recreativa tenía dos teclados. Y te van saliendo pantallas, te van saliendo nombres... Y cosas, palabras en plan muerte, no sé qué, y tú lo vas escribiendo con el teclado en inglés. Y vas derrotando los zombies. No tenía ni idea que era de recreativa, pensaba que esto había salido para PC directamente. No. Salió después para Dreamcast. Primero para PC, luego para Dreamcast. Y este juego sí es ideal para jugarlo hoy en día por eso mismo, porque el periférico que te pide, pues lo tenemos todos en casa. Y está bastante chulo por eso, sí. Vale, y hago el inciso de que hay Typing of the Dead del 3, si no recuerdo mal, del 2. Es el 2, ¿verdad? Del Overkill en PC, versión PC, y aparte en recreativa también está la recreativa de Lupin the Shooting de Naomi, está versión pistola y versión también Typing, están las dos. Bueno, para mí no sustituye una pistola, pero es una manera curiosa de jugarlo. Es como una curiosidad también. Como curiosidad del mismo tipo de juego es el Pokémon Aventura entre las teclas. En Nintendo DS. Ay, Dios. Sí, también. Es exactamente lo mismo. Vas por el caminito, te van saliendo Pokémon y los vas cazando escribiendo su nombre. Sí, exactamente. Está muy El juego ahora mismo está a 14 euros, creo, en Amazon, y trae el teclado incluido. Se puede jugar en la Nintendo DS, en las 3DS. Yo lo recomiendo a la gente que se lo compre. Y el teclado. Solamente encima, por el teclado, ¿no? Que vale el teclado lo uso yo ahora mismo para trabajar. Tengo otros teclados Bluetooth más buenos que ese, en teoría, pero sigo usando ese, fíjate tú. Pero ese es el que en vez de el símbolo de Windows aparece la cara de Pikachu, ¿no? No, hay una casita dibujada. El teclado es un teclado genérico de Nintendo. El teclado no deducirías que es de ningún Pokémon. Pone Nintendo. Entonces no lo quiero. Sí. ¿Pone Nintendo? Sí, el teclado sí de tal. Vale. Entonces sí lo quiero. No, lo menciono porque es exactamente el mismo género que el Typing of the Dead. Exactamente igual. Vale. O sea, si se considera uno, vale el otro también. Vale. Pokémon está en todos lados. Y ya que estamos mencionando el House of Death, quiero mencionar un clónico que hay también para las Oculus que se llama Drop Dead. Que el juego es un estilo gráfico muy parecido, así con zombies tipo los primeros House of Dead, así más no realista, tipo dibujos animados, pero un poquito asqueroso a la vez también, ¿sabes? Y es exactamente un clon del House of the Dead. Vas por el rail, se mueve solo tu muñeco, cuando avanza da unos pasos, de repente se para, te vienen oleadas, cuando los matas sigues avanzando y vas moviéndote por sitios, dentro de casas, dentro de minas y a zombies, vas disparando a zombies. Y se juega con las Oculus Rift. Apuntas exactamente igual que apuntas en la vida real. Tienes que incluso cerrar un ojo para apuntar bien a los que están lejos. Cuando están cerca, no. Cuando están cerca, disparas. Puedes coger la pistola, la recargas bajándotela al cinturón para que se recargue. Es un clon muy bueno del House of Dead. Y yo creo que si a la gente le gusta el House of Dead, este juego le tiene que gustar. Porque es que metido en su mundo es más guay todavía. Y aunque sea... Y no siempre es andando. Hay otra fase que vas encima de un carro. El carro va moviéndose y te van saliendo zombies por los lados. Aunque el juego sea con gráficos muy, muy divertidos y muy desenfadados, por así decirlo, siempre te asusta porque a veces giras la cabeza y de repente tienes un zombie ahí. Sí. Aunque fuera Mario el que te saliera ahí, te asustaría igual, ¿sabes? Girarte y verte a Mario delante en primer plano te asusta igual, pues aunque seas zombies. Uh-huh. Y está muy bien, yo lo recomiendo. Está para las Oculus, se puede jugar en todas las gafas también con el Revive. Y también hay una versión para las Oculus Go, que son estas Oculus nuevas que valen 200 y pico euros que han salido. Y también para la Samsung Gear VR, o sea que si alguien tiene la Samsung Gear VR, estas que les metes el Samsung dentro, también pueden jugar este juego. No es lo mismo porque no tienes las manos virtual con la... Ahí ya disparas moviendo la cabeza para mirar el punto de mira, ¿sabes? Pero el juego en sí prácticamente es el mismo. Con realidad virtual, con los mandos de realidad virtual, mola más, obviamente. Y ya está, lo menciono porque también es un clon de la House of Dead. Bueno, yo sí, haciendo un repasito muy rápido de la saga de House of Dead, decir que el primero, por ejemplo, parece que no sale más porque Sega es uno de los que se dice que perdió el código y que no lo vuelve a sacar. Sega perdió el código, parece que solo salió en Saturn y en PC y ya no volvió a salir. Aparte del mercado. ¿Cómo que Sega perdió el código fuente de un juego? ¿Eso cuándo se ha visto, hombre? Pues, pondría el detector de sarcasmo, ¿sabes? Porque, no sé si es verdad o no, pero es lo que se dice y es curioso porque Wii, por ejemplo, salió un recopilatorio del 2 y el 3 y el 1 no está incluido. Y dices, ¿por qué? En Dreamcast salió el 2 directamente y no salió el 1. La versión de Dreamcast del 2 es tremenda, por cierto, también. Tuvo su polémica de sangre y demás, de censura de sangre, pero Dreamcast a mí fue uno de los juegos que me hizo comprar la consola y que me hizo comprar la pistola con el Confidential Mission y el House of Dead 2 eran los grandes. Y el House of Dead 2 también se merecería hablar mucho de él. Lo que pasa es que, claro, después el Overkill para mí los ha superado de otra forma. Pero bueno, el 3 también está muy bien. El recopilatorio del 2 y el 3 en la Wii yo lo he disfrutado mucho. Y el Overkill, decir que para mí es mi on-rails preferido de la Wii, que los he jugado casi todos los del género en Wii. Y que sobre todo tiene, aparte, la inmediatez. Es uno de los que solo necesitas el Wiimote. No te hace falta el nunchaco, no te hace falta preocuparte de los botones. Juegas solo con el gatillo prácticamente hasta que usas alguna granada con A. Es súper, súper inmediato. Y el 4 solo lo he tocado en recreativa. Me parece muy espectacular, pero no puedo opinar mucho. A partir del 3 y el 4 creo que introducen muchas escopetas y también tienen, pues, bastante impacto cuando salen rebotado a la gente y demás, pero los zombies y demás. Y bueno, decir que a mí el 1 me hizo pensar cuando salió en Resident Evil con pistola, que era lo que me gustaba. Pensar que podía convertirse en Resident Evil, y mira, muchos años después acabaron lanzando en Wii el Umbrella Chronicles y el Darkseid, que también los he disfrutado, pero que necesitaban el nunchaku y son un poquito más complejos, pero bueno, que aún así son juegos muy buenos para Wii. No sé si alguno de estos luego también acabó saliendo en Play 3 o no. Los Chronicles sí que salieron en Play 3. Sí, exactamente. Sí. Salieron en digital y en físico en Japón. Lo que pasa que no hay mucha más... O sea, es un lavado de cara y ya está. No está tan rehecho como, por ejemplo, el Overkill. Pero está bastante bien, disfrutable. Y también pasó exactamente igual con el Dead Space Extraction. Y el Dead Space Extraction. Que está en Wii, en Wii y en Play 3. Son básicamente el mismo juego. Todos estos juegos... Prácticamente todos salieron primero en Wii, y a partir de que salió el Move se decidieron a sacar. Exactamente. A Play 3, hay bastante port de Wii a Play 3, exactamente. Y desgraciadamente no, eran juegos muy buenos para Wii para mí y que no solían vender mucho en Wii. El Dead Space Extraction me parece que se la pegó, pero a base de bien en Wii. Sí, ¿no? Lo llegaron a regalar el Extraction con el Dead Space 2 o algo así, te daban una copia digital, no me acuerdo ahora mismo. Había eso, creo que empecé. En PC, muy seguro que no. Me parece. Muy solo está este. No, digo en Play 3. En Play 3 yo diría que no. El Extraction, creo, o estaba incluido con el de The Space 2. Es que creo que el Extraction fue el último que salió. Por eso te digo que me parece un poco raro que esté incluido en el 3 o algo de eso. No, salió antes del 3, ¿Sí? Salió antes del 3, sí. Fue con el 2 y el 3. Yo creo que fue con el 2. Que lo regalaban con el 2. Es canónico realmente, o sea que si estás siguiendo la saga... Y yo que no soy seguidor de la saga, igualmente es muy bueno, te mete en la saga, es mucho más complejo. Por ejemplo, aquí necesitas un chaco y cada botón hace algo y tienes, pero tiene su curva de aprendizaje y en Wii, por ejemplo, no, o sea, hay un nivel muy alto. Me sabe mal que estos juegos no hayan triunfado en Wii porque están muy, muy, muy bien. Eso, a ver si Switch se pone en las pilas con este género. En Wii, al público que va dirigido a la Wii, al final los juegos que menos vendieran los buenos. No, para otro tipo de público eran los buenos, sí. Menos los principales de Nintendo, el resto de juegos que vendían eran siempre mierdas. Siempre los de bailes y los de chorradas así. También el tema de la piratería, que fue muy dura en Wii. Pero, por eso, los juegos que más vendían son los de la gente que no sabe piratear. Sí. Exacto. Uy, qué malito estás, Eric, cuídate. Vale. Está todo dicho ya del House of the Dead. Por mi parte, sí. ¿Qué más queda? ¿Queda algo así digno de mención? ¿Queda algo? Sí, a mí me queda uno al menos. Me queda un as en la manga. Venga, vale, Monsupo. Venga, tú as. Dejo la Wii, aunque podríamos seguir, y me voy a generación 360 Play 3. Yo en mi caso 360. Y uno de los juegos que ha sacado peores notas en toda esta generación han salido en PC. ¡Madre mía! ¿Qué? Y lo adoro. Y en este podcast, de hoy, no se le puede... No creo que quien lo haya probado lo vaya a criticar, porque el Rambo para Play 3... Es una birria, Monsupo. Y 360 es un shooter on rails que si te gusta el shooter on rails, es un shooter on rails de manual, de los de toda la vida... Y ambientado en Rambo, ¿qué más quieres? O sea, si te gustaba la Operación Wolf, ¿qué más quieres que tener al final, por fin, la Operación Wolf real haciendo de Rambo de verdad, pasando por las películas? Y está bien hecho, no tiene los gráficos más punteros del mundo, tiene unas secuencias muy feas entre fases, pero el juego, cuando juegas, se ve bien, está bien hecho y todo lo que te presenta está muy bien. Tiene Quick Time 7, que a mí me sobran, pero aparte, es que es un juego que le pegaba mucho a la Wii, porque el arco y cuando acuchillas en Quick Time 7, yo lo veía con el Wiimote, pero aparte de eso, no tienes pistola, lo tienes que jugar con mando, pero se juega muy bien, tiene muchos modos de juego, bueno, tiene modos extras aparte de la historia, tiene unos cuantos desafíos. Yo le he dado muchas cañas, le he metido muchas horas, me lo he pasado, me ha costado muchísimo acabarme el final porque en Afganistán el combate final es muy duro, pero es un juego que viajas por las tres pelis, tiene algunas fases que no salen en las pelis, con algunas cosas previas en Vietnam, de aeropuertos de Rambo, que son unas fases tremendas, y es un juego que a quien le gusten los shooter on rails, que se olvide de las críticas de este juego es una mierda porque no es Metal Gear o no es Gears of War, es que no es un shooter on rails. ¿Te gustaba Operación Wolf? Probablemente te guste Rambo, y si no te gusta, pues a lo mejor es que no te gusta la franquicia tampoco, le tienes manía, pero si te gusta la franquicia o te gustan los shooter on rails, probablemente y no te importa jugar con pad, a mí no me importa, pero sé que hay gente que sí, es un juego que es una delicia, es buenísimo, para mí es buenísimo. Yo lo he probado, no a fondo como tú, pero lo he probado y estoy de acuerdo en todo. Este juego, las críticas yo no sé si vendrían, porque la gente esperaría que fuera de infiltración, un Metal Gear, o un juego de acción, un Call of Duty. Un Call of Duty, no se esperaban que fuera un Call of Duty, por eso, y que tuvieras libertad de movimiento, y que por eso le pusieron malas críticas, porque el juego yo no veo ni que gráficamente sea un desastre, ni a ver, los gráficos no son súper realistas, pero las escenas entre medias tampoco son tan horribles. Las escenas entre medias bajan. Pero bueno, no pasa nada. Baja un poco, pero tampoco te estropea tanto el juego, quiero decir. No. Y luego jugando se ve bastante bien. Y es que es un shooter, es un juego de puntar de disparo en rails, pero tú, como tú lo has dicho, pero de manual, totalmente. Totalmente. O sea que no. Si es un juego, si es por criticar el juego dentro de ese género, yo no lo veo, yo no veo la crítica ahí en ese juego, sinceramente. No, el problema fue que la gente se esperaba un Call of Duty y aparte es un juego de corte clásico, que las generaciones modernas no les gusta y punto. No es que parte de las críticas que lees es que es un shooter on rails y eso es malo. Sí, bueno, sí. Vaya, la primera noticia. De verdad, la gente que le guste todo el género de este podcast que estamos hablando, que lo prueben porque les va a gustar seguramente. Yo no lo he probado, pero es que eso, no, Lo que he leído es que es una mierda de todo, he leído. Pues, nada bueno. Es muy pues, injusto. Pues pruébalo y verás cómo no. Es que tampoco lo entiendo, porque una cosa es que si no te gusta el género, no puedes decir que es una mierda tampoco. A mí no me gustan los juegos de estrategia y no por eso voy a decir que es una mierda. Es que no lo entiendo yo, ¿sabes? Eso no sé yo. Vale, yo confieso que alguna tiene algún bug en algún momento, sí que te puede ser que te salga alguna cosa que no tiene que ser, pero como muchos juegos de esta generación, y no es injugable, no es en todas las partidas ni cada 2x3, yo le he echado pues sus 20, 20 y pico horas y a lo mejor me he encontrado 3 bugs en total, no he encontrado cosas graves que me hayan... O sea, una vez se me empezó a ralentizar todo en una fase y hasta que no me pase la fase iba a cámara lenta, mejor me lo pasé más rápido, o sea, más lento, por supuesto, pero me pasó esto una vez y creo que nada. A cámara lenta como tu voz en algunos podcasts. Eso es. A lo mejor es algo mío que tengo algo con el tiempo, el espacio-tiempo. Tiene modo foco, Molsupo tiene modo foco. Que la gente sepa que cuando se ralentiza la voz de Molsupo así en algunos podcasts, no es que él hable así, ¿eh? Son problemas técnicos, que lo sepan ya. Eso es. Que sé que hay gente que sí pensaba que Molsupo hablaba así. De pasada quiero hablar de otro Rambo. Sí. Hay otro Rambo de tiros, señores. De shooter. Sí. Que es el Rambo de arcade, de Sega. Sí. Básicamente, o sea, es otro juego. Tiene mejor pinta, entre comillas. O sea, un poquito de mejor gráfico y demás, porque es un arcade y tal. Y lo que tiene son las escenas de la película directamente entre fase y fase. Pero es lo mismo, son secuencias de las tres películas en arcade real. No tiene conversión casera, no tiene. Pero sí, podéis echarle un ojo, aunque sea por vídeo de YouTube, está bastante bien. Yo he visto, es un arcade de 2008 o 2009 o así. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Esto ha llegado aquí, a Europa o a España o a algún lado? No sé, yo lo vi solo en Japón también, en vídeos de... Allí, creo que sí, llegó a... ¿Se puede ver aquí? Se puede ver aquí, yo lo que es en... Digamos, conozco sitios donde lo puede vale, jugar. Vale. Era eso, ok. Vale, pues. Bueno, Rambo sí. Tuvo más arcades y alguno de los que hemos dejado fuera por lo que han comentado al principio del podcast. Hay un arcade de Taito muy famoso y hay alguna cosita más que hemos dejado fuera, pero ya. Esto sí que encaja en el otro. Para el otro podcast del otro género, de la otra separación, sería ya. Eso es. A ver, voy a hablar de dos juegos también rapidito. El pesado de las Oculus. Ahora voy a ser el pesado de las Oculus. Sí, sí. Quiero mencionar un juego que se llama Arcángel VR, que está para Oculus, para HTC Vive y para PSVR también, para las gafas de Sony. Este juego es también de manual. Tú vas dentro de un mecha, un robot grande, un mecha, y vas dentro tú y con tus mandos virtuales mueves los brazos del robot, pero también disparas. Y cuando disparas a las cosas que te salen, a los robots. Tú llevas tu robot gigante, están invadiendo la Tierra y tú vas cargándote a todos. Pero desde dentro de tu robot. Todo lo ves desde dentro de tu robot. Obviamente el robot pasa casi siempre por el mismo sitio. Tú no puedes manejar el robot más que sus brazos para ponerte un escudo para manejar el arma. Y este juego es uno de este género, pero de manual totalmente. Luego hay otro que se llama el Robo Recall, que es de Epic Mega Games, que es el que le decía yo a Molsupo que el diseño de los robots me recordaba mucho al del Body Count. Y este es así un poco también tipo la película de Yo Robot, me recuerda un poco a ese tipo de robots así. Y en este juego tú lo que haces es matar a robots. Aquí sí que es verdad que tienes un poco de movimiento libre, no es libre, es por teletransporte, pero siempre vas por las mismas zonas, quiero decir, no tienes libertad del todo. Es moverte en un sitio y esperar a que te vengan oleadas, por así decirlo, y disparar en los 360 grados a todos los robots que te vienen con tus armas. Es también del género de apuntar, pero totalmente, vamos, no es tipo Doom ni nada de eso. Y es muy famoso, es de los juegos más famosos que hay en realidad virtual, sobre todo de Oculus, que te lo regalan. Es uno de los que te regalan cuando te compran las gafas. Y vale la pena también probarlo porque es chulo, los gráficos son chulos, se mueve bien. Está en castellano latinoamericano, pero bueno, pero se puede jugar bien, se entiende bien y está bien el doblaje, no está nada mal. Está chido. Y es un juego, está chido, está chévere nomás. Y es así, ¿eh? En este te plantas en un sitio y te vienen por delante, por detrás, y tú obviamente tienes que girar, tienes, tienes que girarte físicamente para disparar el objeto que viene por detrás. Hostia, Eric, eres como un niño pequeño, ¿eh? Eric, eres como un niño pequeño, tío. ¡Pedo! ¡Oh, has dicho pedo! Estas hojas son perennes. ¡Ha dicho perenne! Pues eso, pues el juego es como la mayoría de realidad virtual, que tienes que puedes girarte en 360 grados y disparar hacia atrás. Eso es lo chulo de la realidad virtual, que lo diferencia de las 3D, que las 3D siempre está disparando al frente. En la realidad virtual tú tienes que girarte, girar la cabeza y apuntar detrás, te puede venir en cualquier lado. ¿Y no te enredas todo con los cables? Las Oculus solo tienen un cable, tío, el cable que te viene por arriba y es largo, o sea que no tienes por qué enredarte, los mandos no tienen cable de ningún tipo. Vale. Ya verás, Eric, al final te las acabarás comprando, ¿eh? No creo. Bueno, Eric, ¿de qué juego nos quieres hablar ahora? Bueno, yo tenía uno aquí que era bastante curioso, que es Police 911, que es un arcade de Konami. No es tan conocido, es un shooter de estos, pero también se juega con alfombra como si fuera una pista de baile. Y entonces como que podemos ir esquivando las balas según cómo nos movamos. Y también te agachas y es como tiene como presión la alfombra. Sí. Y obviamente creo que hay una versión doméstica, no sé si eres NES o algo así. Obviamente esto ya no lo tiene, pero... Pensaba que me iba a ser flipar a la Wii Balance Board y ya iba a flipar. Ah, habría molado, ¿eh? Habría molado. Hombre, me lo estaba imaginando portable esto. Habría molado. Al menos poder sacarlo otra vez de ahí, del armario en el que esté. Pues simplemente yo la tengo y no la he usado. Yo no la tengo. Nunca la he usado, eso. Dios. Pero eso, que por curiosidad quería comentarlo por eso, porque tiene eso de que te mueves, que te agachas y tal, como si fuera más real. Por así decirlo. Ah. Vale, yo quería puntualizar una cosa del Police 911, sí. 911, que en Europa se llamó Police 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, o 24/7, como el grupo. ¿Y qué es lo que ocurre? No, yo discrepo con lo que dice Eric. Eric comenta que es que tiene una alfombra de baile que detecta la presión y que en función de eso, pues... te inclinas hacia un lado o hacia el otro y puedes esquivar las balas. No. El sistema que tiene son unas cámaras arriba que detecta la forma del jugador, detecta la posición del jugador a través del posicionamiento de las cámaras, valga la redundancia, y así es como consigue detectar que el jugador se ha inclinado hacia un lado o hacia otro. De hecho, yo he visto máquinas sin alfombra, sin alfombrilla, con lo cual confirmo que la alfombra no sirve para nada. Está guay. Y eso, y que estamos en Europa, la vamos a llamar 24/7, ¿vale? Está guay, sí. Esta forma más de... que no se usó mucho después, pero bueno. No, ni después ni antes, ¿no? Creo que fue el único que... También hay... Quizá el Oculus y tal, que te muevas un poco, pero no... También hay dos clásicos de Sega que no hemos mencionado, los de Parque Jurásico. Exactamente, los de Parque Jurásico están muy guay porque encima es... El arcade que yo he visto es con una cabina envolvente de estas que te mete dentro, tipo simulador. Esas son las que he visto yo del Jurassic Park. No sé si existe la tradicional, tipo Time Crisis o algo así. No sé cuál han visto ustedes. Yo no he visto ninguna en persona, tío. No he visto tampoco. Yo no las he visto. Yo sé que hay varias, obviamente. Pero sé que está la de la primera de Parque Jurásico y luego la del Mundo Perdido. Y lo único que puedo decir del juego es que a mí me parece más espectacular, porque claro, luego lo ves en lado y lo ves todo eso. Me parece más espectacular la primera, porque la primera está toda hecha con sprites en scaling. La segunda son modelos, ¿no? Son poligonales, exacto. Entonces, sí, poligonal, dices, hostias, poligonal es más guay, pero pienso que hay más logro. Y sabiendo cómo está hecho con el scaling y con todo a base de planos 2D, me parece más artísticamente más chulo el primero que el segundo, ¿sabes? Sí, pues... Pero ya te digo, en arcade es que aquí los arcades estos no se veían para nada, tío. No, pues fíjate tú que aquí en Canarias sí lo he visto yo, el que es la cabina envolvente. Sí. Que te mete dentro como si fuera el típico cochecito del Jurassic Park. Sí, sí. Yo sé que también... Eso. Sí. ¿Qué ibas a decir? Me supo, ¿verdad? No, eso, que me sonaba que dicen que hay una que tiene como el Jeep, ¿no? Sí, exactamente, sí. El Jeep que pone atrás el logo del Jurassic Park. El Jeep creo que es otro. El Jeep es otro, no es el de disparo. ¿Es otra? Ah, vale. La que yo he visto sí tiene. Creo que sí. La que te metes dentro de la cabina es otra. Es la de la que te metes dentro vale, de la cabina. Vale. Sí, pues no sé. Pues eso, sigue siendo otra versión del Virtua Cop, pero con dinosaurio. básicamente. Sobre todo el segundo. Sí, por darle variedad y tal, pues mola mucho, porque en vez de matar tíos, pues mata dinosaurios y tal. Típica persecución de coche y tiranosaurio Rex, ¿sabes? Momentos épicos de las pelis y tal. Muy guay también. Bueno, y ahora que lo decís, también otra licencia y que también Sega metió mano fue Aliens. Aliens tiene alguna recreativa de este estilo, sí. y hay una de Sega, un Alien 3 de Sega en System 32, también con Scalings y demás. También con Scalings, sí, sí, sí. Sí, que yo esta solo la he jugado en emulada, creo que en MAME sin ningún sistema demasiado potente ya tira. Y luego también yo he visto más recreativas de Aliens, más modernas, una que se llama, que ya no son de Sega, creo, una que se llama Extermination y otra que se llama Armageddon. Y creo que esta Armageddon la vi en un hotel en unas vacaciones estas hace poco y se veía espectacular y luego vas con la moneda súper emocionado y no funcionaba. Tengo que ir del chino ahí, abrírmela, sacarme la moneda y dármela para otra máquina porque ahí no iba. Joder, yo te la podría haber activado para que jugara. Se veía muy espectacular, creo que es la Armageddon, que es un, al menos, no sé, era ya unos gráficos muy de generación actual prácticamente. Lo bueno de este tipo de juegos es que como no mueven demasiadas cosas en pantalla, pues tienden a tener muy buenos gráficos por el tema de que eso, hombre, son muy espectaculares. Eso de que no mueven cosas en pantalla, no sé qué decirte, ¿eh? Hombre, no, es como una película casi. Pero lo tienen precargado, eso es, o sea, ya saben dónde te vas a fijar. Eso en Wii yo creo que les ayudaba a que en Wii salieran bastante bien los de Despair. Sí, los Resident Evil tienen buenos gráficos, claro. Más que uno de movimiento libre, desde luego que sí. Claro, eso es. A eso. Que no carga un escenario completo. Correcto. Muy bien, ninguno más, ¿no? Yo ya estoy. También. Vale, ahora quiero hablar del trío de Pigmatic, de películas interactivas de Pigmatic, la triada de juegos de disparos que son Los Justicieros, Marbella Vice y Tierra Salvaje, Badlands, ¿no? Los Justicieros, en primer lugar, fue una recreativa, si no recuerdo mal, del 93, donde era una película interactiva dirigida por Enrique Urbizu, que salían actores conocidos. Vale, aparte de eso, fuera de España se comercializó como Thornton Brothers. Fue una película bastante, o sea, una película, fue un juego bastante famosete, tuvo bastante éxito. Y aparte de eso, también en el año 96, si no recuerdo mal, Dynamic Multimedia sacó una versión para PC con alguna... recortes en las películas, en calidad sobre todo, y con algún extra, algún minijuego, pero bastante decente, estaba bastante bien. Realmente hasta hace poco creo que no se había preservado este juego, pero ahora sí, si no recuerdo mal, sí es posible emularlo a través de MAME. Pero vamos, hasta ahora podríamos verlo perfectamente en PC. ¿Qué más? De Tierras Salvajes, de Badlands, no lo he probado nunca directamente. He visto vídeos, he visto algún gameplay, pero no lo he podido probarlo, pero es en la línea igual de Los Justicieros, no he comentado, pero tiene bastante humor, ese enterrador que tiene los refranes cuando te matan, que siempre te ve cuando te matan y dice, casa con dos puertas, vale, es de guardar, etc. Y aparte, por último, el Marbella Vice, que recientemente se ha preservado, que también es un juego que está bastante bien. Ese sí lo vi en su época en directo. Y está dirigido, aunque reniega de él, está dirigido por Alex de la Iglesia, y sale de Santiago Segura, Kathleen Furop, Ale Angulo, que todos conocemos. Y casualmente casi todos los participantes de ese proyecto reniegan de él, reniegan que dice no, cuando le preguntas, oye, Marbella Vice, no, eso nunca ha existido, eso no lo he hecho yo, no es cosa mía, no sé por qué, pero bueno, que estaba bastante curioso y en principio no hay mucho más que añadir. Yo, en mi opinión, las películas interactivas estaban bastante bien, pero en la época que salieron, el 93, 95, el Tierra Salvajes y demás, o el Marbella Vice también de esa misma época, en esa época ya empezaban a estar los Lethal Enforcers, empezaban a estar los esto, los Virtua Cop y demás, que era mucho más versátil. Era impresionante en cuanto a calidad, porque era una película y según acertabas o no, los enemigos los matabas o no. Pero salvo eso, yo opino que por rejugabilidad es poquita. Simplemente añadir que estos tres juegos llevaban en su interior un Amiga 500 con Laserdisc. Sí. Que la tecnología no era una placa arcade de verdad, sino que era un Amiga 500 modificado para usar Laserdisc y poder mostrar películas. Y en principio que es una curiosidad del cortito arcade español que hay. Pero bueno, ahí queda eso. Vamos a mandar un saludo a la gente de Telegram, ¿no? Que están todos ahí en el Telegram, ¿eh? Saludarme. Y no me piséis, ¿no? No me piséis, o sea, que ahora voy a nombrarlos y callad, porque si no luego... Mira, el primero es Jaime Molsupo, hola Molsupo, Alfonsitor soy yo. Bien. Midbos, Javi, Encor, Harkan, Chu, Sagu, Señor Hormiga, Flinch, Capdan, Alfredo, Pomporrio, José My Warrior, Hal 9000, que es Hugo, Gaby Tomás... Remius Fox, Parufito, Jorge Durán, Grapoxidad, Alex, Señor Polilla, Eric Lisa, que no sé quién es, Pepe el Kiwi, que está por ahí, pero estará jugando al Magic seguramente, Leti, un saludo para Leti también, para el amigo Rouget, para Fayu, para Lemure, para José Ángel, para Carlos, para Raúl, para el retroconsolero, hola, un beso para el retroconsolero, Pablo LR del Rincón, M no ha dicho nada, no sé quién es, Meldinov, Rafa, Rosmen, Pachi Álvarez, Rubén Gómez, Sergio Mode, Maquinando, Ignacio, Guevara, Maquinando, era, no me acuerdo si era Miguel, uno de los dos, era Miguel, bueno, saludados todos y ya está. Y ahora, nada. Esto se guarda y simplemente se va añadiendo la gente nueva y ya está. Es que costaría porque a veces entra uno y a veces otro se va, ¿sabes? Ah, pues lo quitamos. Bueno, pues ya está todo lo que hemos dicho, vamos con las despedidas. Finally, we can relate. Now we're side by side, this is fate. I knew all along we'd find some way to communicate. Pues bueno, gente, esto ha sido lo que ha dado el podcast de hoy, de este género de apuntar, de Shuttle Sunrise, llamadlo como queréis, la clasificación que hemos hecho. Y bueno, pues ya está, ya no nos queda más que despedirnos, ¿no? Señor Eric Sánchez. Ya está todo dicho, ¿no? De los... Sí. No creo que nos hayamos dejado mucho fuera. Nos hemos dejado un montón, pero... Bueno. Nos hemos dejado un montón, pero lo más importante está cubierto, creo yo. O los importantes son los que más nos gustan, claro, los que nos gustan nosotros. Nuestra selección, bueno. Simplemente. Sí, eso, sí, sí. Pues aprovecho para despedirme y recomendar otra vez el Virtua Cop y el Game Boy. Bueno, nos vemos. El Game Boy, oh, qué guapo, el Game Boy disparando a las monjas en primera persona. Muy bien, Eric, pues hasta el próximo podcast. Adiós. Molsupo. Pues un placer volver después de tanto tiempo y me lo he pasado muy bien aquí disparando, defendiendo algunas de mis juegos favoritos. Ya veis que muy me gusta mucho este género. Yo no he tocado mucho los arcades, pero aquí sí, y en la Wii sí, contento. Y pues ganas de disparar a todos nuestros seguidores, perdón, de saludar a todos nuestros seguidores, a los amigos del Telegram, de la web, de iVoox y de YouTube y de todos lados. Un saludo a todos, un abrazo a todos. Vale, Molsupo, un abrazo. No, señor, en concierto. Pues ya está, ¿no? Ya está, pues como decíamos antes, hemos dicho una pequeña selección. Hay 300.000 más, 300.000 que nos habremos dejado. Que la gente comente cuál es el que le gusta a ellos, cuál nos hemos dejado, cuál ha jugado, cuál ha descubierto. Y simplemente eso. Nada más que añadir. Que esperamos, haremos eso, haremos un segundo podcast sobre shooter con diferencia. Ya iremos. Eso, eso. Muy bien, pues nada, gente, ya sabéis dónde nos podéis seguir. Podéis seguirnos en www.pixelacos.com, en Facebook Pixelacos, en Twitter Pixelacos, en iVoox, donde queráis, en el grupo de Telegram, que tenéis los enlaces en la web. Y ya hemos saludado antes a la gente del Telegram, queda saludada. Y nada, yo soy Sito Moreno, me despido, pues hasta un próximo podcast. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Don't fall apart. Vamos, aquí no. Don't fall apart. Speak with your heart and always take it with you back to the start. Don't fall apart. Speak with your heart. Your heart with your heart. Speak with your heart. Don't fall apart. Speak with your heart and always take it with you back to the start. Don't fall apart. Speak with your heart and always take it with you back to the start. Speak with your heart, yeah. He grabado todo el podcast con la pistola, con la de la Play 2 en la mano. Me tengo el monazo. Qué bien, ¿no? Ahora preguntarán por el Game Boy, ¿eh?